Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pero, ¿quiénes sois vosotros? Yo soy Shannon. Yo soy Victoriño. Bueno, pues yo soy Ravenflow y os damos la bienvenida a Confesiones de un jugador 61. 61. Yes. Bueno, chicos, Víctor. Dime. Ahora después te interrogaré en tus 15 segundos de gloria, pero en general, ¿cómo va la vida últimamente? Pues siendo un año más viejo y todo. O sea, fíjate si ha pasado tiempo que me he hecho hasta más viejo, ¿eh? Oh my dog. Espero que hayas bebido, hayas follado, hayas jugado mucho y te lo hayas pasado muy bien. Bueno, hay una de esas cosas que no, pero no vamos a saber cuál. No me digas que te has dejado el alcohol. Joder. Sí. No, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, ¿de qué vas a hablar en tus 15 segundos hoy? ¿Esto que el programa 69 y he avanzado al futuro? No, me lo estoy reservando todo para 69, para darlo todo. No te reserves mucho, no vaya a ser que nos asustemos. En fin, Shannon, ¿tú qué tal? Pues yo bastante bien, llevo un veranito duro. Y nada, esta semana he estado viendo vídeos del Call of Duty de Yamanta. Estrenando el XP, Call of Duty. Bueno, ahora después hablaremos en tus 15 segundos de gloria. Pero sin embargo, a ver, vamos a ver el menú que tenemos para hoy. Hay un juego que muy interesante que saldrá próximamente, que hemos tenido la oportunidad de jugarlo. Bien, bien, bien. Pues, como diría nuestro amigo Pazos en la película de Airbag, va a haber hondonadas de hostias por aquí. Oye, pero, escucha una cosa, Víctor. Mucho cuadrado. Vamos a innovar como nunca hemos hecho. Shannon acaba de decir un juego que va a salir próximamente, o sea, que no es novedad siquiera, que no ha salido. Es más que novedad, sí. Me estoy quedando muerto. Pero bueno, oye, en el programa de hoy os vamos a presentar una cosa que se llama Nuevas Iniciativas. La nueva iniciativa esta de Confesiones de un Jugador es que a lo largo de las próximas semanas os vamos a presentar nuevas ideas, nuevos proyectos, algunos que ya llevan un tiempo, pero a los que nos apetece darle un empujoncillo y daroslo a conocer. Básicamente esta tendencia comenzó en el programa anterior, en el que os presentamos el podcast Infoxicados. Pero bueno, hoy vamos a conocer un grandísimo proyecto que está pues llamado a hacer historia, que es The Gamer Inside. Entonces vamos a hablar con Jesús Fabre, que nos va a contar todo sobre el proyecto y cómo podemos apoyarlo. Luego después, después de ver cómo nos ha planteado Sony el menú mensual de PlayStation Plus, vamos a ver, ¿merece la pena estar suscrito un año a PlayStation Plus? Vamos a hacer un debatillo entre nosotros y vamos a repasar las opiniones de los confesores. Ya verá. Sin embargo, antes de eso, Víctor, hay un momento que se llama 15 segundos de gloria. Y si alguna persona que nunca ha escuchado Confesiones de un Jugador necesita saber de qué va el tema, ¿se lo podría explicar, por favor? Pues se trata de, en unos 15 segundos, como nosotros, un poco alternativos, explicar a qué hemos estado jugando, con qué nos hemos estado torrando en nuestras fiestas y todo lo que nos entre pues en esos segundos. Pues, Shannon, Víctor, tú que estás escuchando ahora mismo, comenzamos Confesiones de un Jugador 61. Bueno, Víctor, ya sabes cómo empieza esto y quería recordarte el sonido de la vuelta a casa. Ay, esa cervecita, rica. Bueno, por mi parte, cerveza Steinburg negra. La cerveza de regaliz de Mercadona. Sharin, ¿tú qué tienes por ahí? Agua. Un chico sano. Víctor, ¿tú qué tienes por ahí? Pues yo ayer me bebí hasta el agua de los floreros y estoy astemio hoy total. Qué ganas me están entrando de ir al baño. Bueno, Víctor, ¿cómo va la vida? ¿Cuánto tiempo sin aparecer por aquí? Ya era hora de tenerte de nuevo. Cuéntanos un poco, en tus 15 segundos de gloria, tu última aventura y un poco también, evidentemente, pues ya sabes cómo va el tema. ¿A qué has estado jugando y esas cosas? Pues bueno, pues vamos a ¿empiezo por los juegos o empiezo por mis aventuras y desventuras? Por tus aventuras. Por mis aventuras, pues bueno, nada, como bien sabéis, estuve en Galicia con Pablo y con Arzan. Y nada, luego al final no me he vuelto a ir por ahí. Me iba a haber ido a Cartagena a ver al Depor, pero ya, por la huelga no pudo ser. Y nada, ayer celebramos por todo lo alto mi cumpleaños y nada, empezamos en Alcobendas y terminamos en la fiesta de Algete hasta que se nos hizo de día. Así que ese es el motivo de que no esté viviendo ahora mismo. Ok. Nada. ¿Había algún concierto de esos maravillosos de fiestas de pueblo? No, era ya la orquesta ya. Ya también llegamos a las 3 de la mañana, yo supongo que habría algún concierto, pero llegamos ya con la orquesta de después. De esos típicos de Melocos en concierto. Algún grupo de esos. Aquí tocaron Maldita Nerea y Dani Martín ese, así que me imagino que igual... Eso son perras. Ya ves, Sí, pero también te las cobran, ¿sabes? Que no son un concierto gratis. Ya. Bueno, para desintoxicar, ¿qué música has estado escuchando también? Pues... He sido fiel de momento todavía a los Killers, ahí siempre descubriendo así alguna canción nueva. Grande. Y poco mal, mi Foo Fighters y poco mal. Yo soy un tío, de momento estoy ahí enchufado. De hecho, en Galicia encontramos a muy buen precio el Blu-ray del Royal Albert Hall, el primer DVD, el primer concierto en DVD y en alta definición de los Killers. ¿Lo has visto? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que por 11 euros que me parece que salió la cosa, o 11 o 12 euros, la calidad de imagen se nota que es un Blu-ray. Además es un concierto que la grabación eso se ha hecho con cuidado y con cariño y es un show bastante bueno. Encima el setlist es bastante completo. Yo creo que no se deja tampoco así ninguna canción así que puedas echar un poco de menos. Y bien, bastante bien, la verdad. Bueno, para ponerte, no hace falta que tampoco lo estés viendo, con ponértelo de fondo y eso, pues claro. Como tiene compatibilidad con el 5.1 y todas esas cosas, está bastante bien. Tenemos un miembro de la familia confesora, Barrio, que también es gran fanático de los Killers. ¿Te ha dado el sello de approval? Me dijo que con todo lo que me había reído yo de los Killers, que fíjate tú, que ahora tenía hasta Blu-ray y todo, pero bueno. Bueno, más cositas. Y pues poco más. Y ya vamos a pasar un poco aquí a lo que hemos venido, que es un poco hablar de juegos. Y voy a empezar pues con unos juegos descargables de PlayStation Network, que son el God of War Collection, pero el volumen 1. O sea, el God of War 1 y el God of War 2, que son las revisiones de los que salieron en PlayStation. Hoy tenemos ahí un medio monográfico de las dos collections de God of War. Porque bueno, yo por ejemplo he tocado estos títulos, pero además justo una semana antes de que salga a la venta también vamos a poder comentar el God of War Collection volumen 2. Sí, sí. Así que pues empezamos por el primero. A ver, sensaciones, Víctor. Pues los voy a agrupar un poco... En sí, el 1 y el 2, porque salvo la historia, hay prácticamente la diferencia es ninguna, salvo algunas cosas en aspecto del control, que en el 2 las han pulido un poco, porque, por ejemplo, para abrir las puertas en el 1, tienes que darle al gatillo, al R2, y darle muchas veces. Entonces, el gatillo del mando del DualShock está como al revés de lo que debería de ser un gatillo. Sí. Y entonces eso es un poco incómodo. y ya en el 2 lo corrigen un poco y simplemente mantienes pulsado el R1 y ya con el círculo es con lo que haces el tap, tap, tap para que se abra la puerta. Y bueno, la remasterización en HD, en alta definición, está bastante conseguida. No llega al nivel del God of War 3, que es nativo de PlayStation 3, pero sí que se le consigue acercar bastante. Es una conversión, a mi juicio, bastante conseguida. Yo, no obstante, por ejemplo, en el aspecto visual noto un salto muy gordo del 2, o sea, del 1 al 2. El 2 yo sí que lo noté bastante más acertado, bueno, o sea, bastante más desarrollado a nivel tecnológico. Sí. Ya era un juego que se hizo prácticamente en el ocaso de la consola. Sí, decían que era el mejor que han sacado para Play 2. Y verdaderamente War, ¿no? se puede apreciar un nivel técnico significativamente superior al 1, que es verdad que pues se nota que tiene su tiempo, pero bueno. A nivel de diversión y todo eso, sí, que tú lo habías tocado antes, Víctor. Yo no, yo empecé por el tercero de la Play 3, porque yo ya cuando salieron los God of War yo no tenía ya PlayStation 2 y eso, y no tuve la ocasión. Y Catel sí que los había catado en de esto que vas a casa de algún amigo y lo juegas, y el género hack and slash es un género que, pues eso, que no te tienes que devanar mucho los sesos y de avanzar y de acción rápida y frenética, que es, vamos, una cosa que a mí personalmente me gusta. Uh-huh. Y pues entonces ha surgido la oportunidad de cogerlos, me los han regalado, en este caso el amigo Barrio, y de poderlos catar bien y eso. Ya os he dicho que en el aspecto técnico no llega al nivel del 3, pero están bastante bien definidos los gráficos. Mantienen bien el tipo, sí, hoy en día. Sí. Eso es. Lo que pasa, la única pega de la conversión es que las escenas de corte entre los capítulos, ese formato de vídeo se ha mantenido tal cual. Claro, porque sí, son CGs, computer. Claro. Entonces, eso sí que te hace un poco llorar los ojos, pero por lo demás está bastante bien. Esa es la única pega que tiene. Y a nivel jugable y eso, pues yo que empecé con el tercero no he notado tampoco mucha diferencia. Y pues eso, tenemos las típicas espadas con cadenas, pues, y los demás artefactos que vas encontrando, que si la cabeza de Medusa, que si... Sí. Luego están los puzzlecillos esos de 3 al cuarto, sí, típicos de la saga. No obstante, hay una cosa que me he dado cuenta, que es que los combos, los combos son en todos los juegos, por ejemplo, el 3 que lo jugué hace poco, y en el Ghost of Sparta, son similares, son los mismos de Kratos con la espada de la que tienen las cadenas. Está, por ejemplo, el L1 cuadrado, que hace un giro que va dándole hostia a todos los que están a su alrededor. Uh-huh. Y cuando mejora la tope de la espada, pues tiene el L1 triángulo que empieza a dar porteretas sobre sí mismo, pero en el aire. Y eso estaba en todos los God of War. O sea, que lo que es el tema de los combos, no, yo no he visto así. No, sí. La verdad es que eso sí que tiene razón, pero eso está... No, tú te lo juegas del tirón, sí. y no pasa nada. O sea, que eso también se agradece de no tener que aprenderte cada vez que empiezas el juego, pues nuevos combos y eso. En ese sentido sí que es un poco bastante continuista el juego, que no, pero está mal. Yo no lo veo mal. También una cosa que hay que entender es que en los 4 juegos de la Collection y en el 3, o sea, son juegos que han salido en momentos diferentes. Sí, por eso también dijo que... Y bastante espaciado. Entonces, es verdad que se mantiene una continuidad. Es verdad que ha sido una saga con muchísimos puntos en común entre cada uno de los juegos. Pero es que, claro, también ha sido una saga referencia. En ese sentido, Víctor, ¿tú cómo has vivido el tema de saber que estabas jugando una saga referencia dentro del nuevo hack and slash que hace un par de años estaba tan de moda? Pues yo la verdad es que compré el 3 pues, pensando que era una apuesta segura, y no me equivoqué ni me arrepiento de la compra. Incluso como más o menos hace un pequeño flashback cuando empieza y eso, enseguida pillas pillas la historia, y a mí el que no haber jugado los dos anteriores no me supuso que no empatizara un poco con Kratos, que es un personaje pues de aspecto fuerte y tal, pero también tiene un sentido del humor un poco peculiar, sí, que también te atrapa un poco. Es un poco cruel y tal, y los comentarios... Oye, pues mira qué bonitas tus sandalias, y te corta la pierna y eso. Y sí. Es un humor... Bueno, que te saca un poquito la risa y eso. Sí, la verdad es que tiene un carácter muy muy duro, muy fuerte, pero en esos momentos de tensión hay veces que su carácter tan fuerte te hace un poco reír cuando aniquilas los enemigos, sí, ¿verdad? Sí, es un poco violencia un poco graciosa. Y eso, la única pega que le pongo yo un poco a lo que sería el acabado del juego, el método de juego, que es que tú la cámara es fija, lo que hace que a veces la verdad es que pocas veces en algunos saltos te deja así un poco vendido en algunos saltos. En concreto, debo resaltar en este sentido que en God of War 1 hay un momento con unos clavos que tienes que hacer una serie de saltos que es de los peores fallos de diseño de la saga. No, o sea, lo de la cámara, eso sí es verdad. Yo, a mí me gusta mucho moverme con la cámara, con el joystick analógico derecho. Pero, por ejemplo, en el 3, en esto de la PSP, que es remasterizado para la Play 3, hay algunas veces que unos saltos que sí son un poco complicadetes por el tema de la cámara. Pero en el 3 está muy bien hecho lo que es el posicionamiento de la cámara. Claro. Y es más cómodo. Pero a mí, de todas maneras, prefiero antes mover la cámara que esquivar. De la manera que esquiva dando porteretas para el lado. No pero, tanto, hombre, pues claro, esto se supone que está hecho para desarrollar más el aspecto cinematográfico. Sí, también, pero, o sea, en el 3 a mí la cámara no me molestó. Esto es escripteo puro, en realidad, ¿no, Víctor? Sí, sí. Claro, y luego también un poco debatiéndolo con Barrio un poco, que hemos ido... Ahora, yo ya había jugado al 3, pero, por ejemplo, Barrio sí que se ha jugado en esta última semana todos, luego de War, que nos ha pasado así del tirón. Que incluso le ha metido mano al Collection 2, ¿no? También. Hemos ahí, porque ahora nos hemos hecho grandes fans de la saga y hemos estado ahí compartiendo un poco la experiencia y debatiendo lo de la cámara fija y eso. Él también me dijo que era también un poco para que no fuese tan fácil encontrar los cofres, que hay algunos de esos que, pues que si tiene los ojos de gorgoña, las plumas, algunas reliquias para la segunda vez que te pasas el juego, que te da un poquito más de poder y eso, para que no fuese tan... Aún así, por ejemplo, en God of War 1 la mayoría de cofres son muy fáciles de encontrar, están accesibles a poco que busques un poquito. Sí, pero por ejemplo en el 2... Sí. Hay... Yo es que solo he encontrado uno. Hay en una zona que tienes que volver una vez que has cogido un poder y revientas un muro que de la otra manera no podías cuando pasaste por primera vez. Ya. Y coges una reliquia para la segunda vez que te pases el juego y la puedes usar. Ya. Eso sí que los cofres, la verdad es que lo de los ojos y las plumas, si eres de los que te pateas todo el escenario, al final los terminas encontrando por... Yo en el caso de Esparta los he encontrado todos menos los de los cuernos, pero o sea, son sencillos. Es mirar por la esquina. Una cosa también relacionada con la Collection 1, por ir un poco cerrando capítulo. El tema de los trofeos, a nivel de trofeos, son dos títulos muy asequibles. Es relativamente sencillo sacarse prácticamente el 80%, te lo hace por jugar solamente. Y luego ya es verdad que sí que tienen algunos trofeillos de estos de pásate el juego en menos de 5 horas, que tienes que ir flechadísimo y sin perder un segundo. Y luego además está el tema del precio. Víctor, esto actualmente aquí en España está disponible en tienda generalmente a 40 euros. ¿Cómo lo ves? A 40 euros lo veo un poco caro. Uh-huh. Yo lo suyo es que menos que ponerlo... Por 30 euros lo vería bien. Entre 20 y 30 euros lo vería... A mí es lo que me molesta, por ejemplo, en los juegos estos que se supone que son lo que llaman en Estados Unidos o en Inglaterra los budget titles, que son pues un poquito más bajos, ¿no? Porque sean remasterizaciones o porque son un SingStar que ya está todo hecho y solo hay que meter canciones nuevas. Yo veo que por qué 40 aquí y luego saca cuenta de los precios en Reino Unido y ves que le salen a 30. De todas formas, me pareció ver a mí el Fnac, el 1, el 2 y el 3, juntos. Sí, la trilogía, o sea, han estado a 50 pavos. 50 euros. O sea, que si te vas a comprar el 1 y el 2 por 40, yo creo sí, que... Sí, pero esa edición es un poco limitada y no... Sí. Y es lo que quede por ahí. Hay que buscarla, ya. Pero bueno... Luego también, otra cosa que te sale lo mismo comprarlo en físico que en digital. Ajá. Eso también es un poco... Sí, sí. Nosotros lo hemos comprado en digital. Bueno, lo ha comprado Barrio por un tema de poder compartirlos y comprando uno, pues lo pueden usar. Claro, es que, y sobre todo, estos títulos también han estado disponibles los dos a 20 pavos con algún descuento de estos de PlayStation Plus o de estos de oferta de la semana. Sí, con alguna... Yo ya digo que el precio suyo bueno es pues unos 20 euros, 20 eurillos. Eso es imprescindible, porque además es que son buenos títulos, son historia dentro del videojuego, porque son títulos verdaderamente que se han ganado su lugar y son títulos divertidos que aguantan bien el tipo. Sí, sí, salvo el pequeño detalle ese de las escenas de vídeo, lo demás... O sea, no ha envejecido, tampoco hace tanto que salió, pero no ha envejecido mal. Sí, yo no obstante eso, veo que el 2 mantiene bastante mejor que el 1. Pero oye, que yo me jugué el 1 el año pasado en verano y me lo pasé como un enano, ¿eh? Sí, me lo pasé muy bien. Entonces, más o menos, matizando un poco la Collection 1, que ahí está. Luego tenemos el 3. Juegazo de referencia en PlayStation 3. Se supone que el punto culminante de la saga, ¿no? Sí. Aquí lo hemos comentado varias veces. Un título muy querido por los aficionados. Y ahora Sony nos permite la posibilidad de disfrutar en PlayStation 3, y se supone que en alta definición, dos títulos que hasta ahora solo estaban disponibles en PSP. Esto limitaba un poquito a los usuarios que solo tuviesen una PSP. O sea, que solo tuviesen una Play 3, no podían acceder a eso. Y ahora nos lo traen con trofeo y en alta definición. Tanto Shari como tú, Víctor, lo habéis jugado en PSP y habéis tenido ocasión de probarlo ahora en Play 3. Así que contadnos un poco qué nos vamos a encontrar, por favor. Pues bueno, vamos a decir, que antes tampoco lo hemos dicho, que la historia de Kratos es una historia un poco de venganza contra los dioses que la han usado un poco de recadero. Sí, sí. Y los capítulos de PlayStation, en este caso PlayStation 2 y PlayStation 3, siguen ese hilo argumental de cómo se va vengando primero de Ares, el dios de la guerra, y luego sucesivamente de los siguientes dioses. Sigue ese hilo argumental. Sin embargo, en portátil es como si fuese un arco argumental. Como si fuese un spin-off, que no va... sigue esa lineal, sí. Y son historias. El Chase of Olympus es una historia, una misión de la invasión persa que ocurre antes del 1 y el Ghost of Sparta va, una vez que ya consigue ser dios, va entre medias del 1 y el 2. Bueno, digamos que el... A ver, un momento, ahí... Digamos que lo de la PSP, ¿vale? Te explica el porqué de tanta ira. O sea, la razón por la que Kratos tiene tanta sed de venganza y su carácter, ¿vale? Es como más personal, es como más para conocer al protagonista que llevamos en los otros God of War. Y además, pues, poder relacionarlos con otros personajes que salen en el 3, como los titanes. Por decir, hostia, ¿por qué se va también con este? ¿Por qué conoce a este? Y todo eso, ¿no? Entonces, el primero que salió, la cadena del Olimpo, el Chain of Olympus, tiene menos profundidad en el tema de Kratos, porque en ese, digamos que somos recadero, como ha dicho Víctor, de los dioses, ¿vale? Pero, o sea, lo que es el enlace de su persona, como en sí, por su ira de venganza, se matiza poco, porque en ese sale un tema más familiar con su hijo, ¿vale? En cambio, en el Ghost of Sparta, salen ya otras cosas, como por ejemplo su propia madre, que en el que al principio de la saga su familia es asesinada por él. Pues spoiler. No, eso no es spoiler. Y entonces pues se supone que su hermano, que se llama Deimos, está muerto. Sí, no es Super Deimos. ¿Ah? Se supone que estaba muerto, ¿no? Pues aquí se supone que no está muerto. Y entonces pues lo que él piensa es que lo están engañando los dioses. Y el por qué desengañan, de por qué le engañan, o sea, el por qué, se pregunta que por qué. Y la respuesta es esto, dar hostia y cortar cabezas. O sea, y además, cuando por ejemplo, el diálogo se ha agotado, o sea, solo queda... Sí, o sea, eso es tremendo. Y también sale otra verdad, es como por ejemplo, tú cuando vas jugando al 3, él sabe quién es su padre. Pero en este juego se ve quién le dice quién es su padre. Ah, ok. Yo no voy a decir quién es su padre, pero se lo dice al oído. Ok. Son detalles que te van explicando un poco de el porqué de los anteriores juegos. Claro, pero es eso, que se sale un poco del eje argumental y te ahonda en temas que no son imprescindibles para entender un poco. Sí, no son imprescindibles. De Kratos. Claro. Pero si lo juegas, pues oye, pues. Si eres fan de la saga y te interesa saber el porqué de varios asuntos en el 1, el 2 y el 3, pues me parece bien. Entonces, un poco, llegando a temas de... un poco por ir en general, perfilando. Sí. Esto para fans... Es imprescindible. Sí, es imprescindible, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Pues, para fans, sí, desde luego sí. Pero también hay que tener en cuenta que estos juegos son de PSP. Sí, claro. No tanto a nivel técnico de gráficos, porque han salido ya tardíos con la PSP y tienen un nivel gráfico parecido a los que tenían en PlayStation 2 y la remasterización es excelente, pero hay que tener en cuenta que al ser un juego diseñado para una portátil, lo que es el tema de enemigos en pantalla, fluidez de movimientos... No repartes hostias ni a tantos ni tan rápido como en las versiones de sí, sobre. Eso tienes razón. O sea, ya hemos hablado del argumento. Ahora, lo que es el juego en sí, hombre, técnicamente inferior, pero, hombre, gráficamente también. Pero lo que es el tema del enemigo es verdad. O sea, yo lo noto mucho más sencillo. A mí me han matado una vez o dos. Lo que son los enemigos, no porque me haya caído por un precipicio ni me haya incinerado ni nada de eso. Los enemigos me han matado una vez o dos en todo el juego y estoy ya por el final. Los arqueros son toca huevos, pero no hay tanto ni tan poderoso. La variedad de enemigos, hay a lo mejor dos o tres enemigos específicos que no salen en entregas anteriores, pero ya te digo, lo dice Víctor, que es la hay escasez de monstruos. Pero bueno, luego, dos matices importantes. Las dos entregas, es que recuerdo, porque con anterioridad ya se discutió un poco Ghost of Sparta, sí, que el Chicho nos hizo un sensacional análisis al que os remitimos. Está el tema de la duración. Son juegos, se supone, más cortitos. Y luego también, un poco, habéis dicho que la remasterización de los gráficos es muy buena y tal, pero me gustaría que me matizaseis... Por ejemplo, está al nivel de la Collection 1, por orientarme un poco. Bajo mis ojos, que no son tampoco muy selectos, está al nivel. Encima, además, lógicamente, como no, las escenas de corte, aparte están generadas con el motor del juego, no se nota el salto ese que comentaba antes de la colección 1. O sea que para mí es una digna sucesora de la colección 1 y en cuanto a nivel de gráfico. Okay. Y lo que dices de la duración, pues depende. No es que sean tampoco excesivamente largos los juegos del God of War, sobre todo si eres un poco habilidoso y te matan pocas veces, pues en 6-7 horas igual los tienes ventilados. Sí, sí. Pero esto sí que es cierto que igual estirándolos mucho, las 5 horas no sé si llegará. Ya. Yeah. O sea, yo ayer me puse a jugar a las 8 de la tarde hasta las 11 y media y hoy desde la 1 hasta las 4 y media. Y ya lo tengo ahí ya a punto de caramelo, o sea, me falta media hora. Pero, claro, luego hay otras cosas como los desafíos de los dioses, volverte a pasar el juego en modo dios, Que eso, claro. Eso son más horas. El modo Dios tiene que ser más difícil. O sea, asumo que todo esto llevará sus trofeos. Claro, o sea, llevar sus trofeos. Los trofeos están bastante bien. Todavía hay trofeos ocultos, de eso tú vas avanzando la historia, te lo van dando. Uh-huh. Pero luego está el de oro que dices, tú pásatelo en modo Dios. Ya. Haz un combo de 1000 golpes. Madre mía. Yo me echo de 200 uh-huh. de plata, pero 200, o sea, me ha costado. Pero más o menos se mantiene la línea de continuidad en los trofeos de con sí, respecto a la Collection 1, sí, o sea, de esta típica que dice, me he sacado bastante más de la mitad. Yo la Collection 1 no he jugado, pero por ejemplo en el 3 son los típicos, o sea, son típicos. Trofeos ocultos del modo campaña y luego está lo de los golpes, lo de los desafíos de los dioses. O de, por ejemplo, lanza 10 enemigos contra otros enemigos. Uh-huh. Oye, un inciso importante. Chicos, yo sé que esto es muy transgresor, pero es sí. que aquí lo somos. Igual que hicimos con The Witcher 1 y 2. Uh-huh. ¿En cuál de estos juegos es más fácil echar un pinchito? En los God of War, en todos. Echas pinchitos. Sí, en todos. ¿También en los portátiles estos? En el Seas of Olympus no llegas a 10 minutos y te haces un trío espectacular. Ok. Pues aquí no te hace un trío, que te hace una orgía. En el Ghost of Sparta. O sea, en el Ghost of Sparta te metes y se va metiendo de dos en dos. Pum, pum, pum, pum. Pero exageradamente. O sea, es una barbaridad. Bueno, y luego encima te dan un trofeo y experiencia. Claro, claro. O sea, todos los juegos tienen ahí su trofeo de sí. ser un mancillador. Hay que saber ahí dar espadazos, ¿no? A diestro y siniestro. Estos son los ancestros del Capitán Salami, ¿no? Sí, sí, pero el God of Sparta es más exagerado. O sea, se ven dos tías y dice, ¡oh, qué bien! Se meten. Luego viene otra dos tías, ¡oh, qué chulo! Te meten, venga. ¡Oh, qué bien lo hace! Venga, para adentro. Dicen, ¡oh, qué chulo! No, bueno, eso lo he dicho yo. Pero bueno, pero que te digo que es muy exagerado. En el otro no tanto. Ok, ok. Bueno, gran saga, por lo tanto. Sí, sí, sí. Más cosas, chicos, del juego. ¿Qué sabor de época? Quería terminar con lo de la duración. Sí. Que no es que la estemos criticando, porque yo personalmente prefiero 4, 5 horas, 6 de diversión pura y dura, que ya, no a 15 sí, sí. horas, que de esas 15 horas me sobre 5 o 6. A mí el God of War me parece muy buena la decisión de ese tipo de horas, porque es que luego te cansas muchísimo. O sea, yo hasta ahí aguanto, luego en mano aguanto. Un detalle importante, a ver, en juegos portátiles se supone que las pantallitas tienen que ser un poquito más cortas. Pues de esto típico que estás donde sea, estás por ahí fuera de tu casa, estás de viaje, se supone que tienes menos tiempo, entonces sí. pues no te vas a encontrar con niveles de 45 minutos. Esta regla de 3 más o menos se aplica aquí también, son niveles más cortitos en comparación con los de los otros God of War. Bueno, niveles. Esto, lo que es niveles, el God of War es más de tú sigues para adelante y ya. Ya, bueno, pero hasta necesitas. Que te encuentras con un monstruo final. En muertos finales en el de la sí un po- en ese sentido sí que es un de más rápido vas pam pam y sí sí bueno en la PSP lo que se dice tú un jefe final hay uno genial, o sea, yo me he encontrado en el Ghost of Sparta uno ahora mismo, pero antes del final, que supongo que en el final habrá uno, pero vamos que no, pero también Pablo se refiere a enemigos un poco más grandes como vale tipo sí. Sí, vale, ya sé lo que dice. Tipo cíclope y todo esto. Sí, claro. Y el perro de fuego, de tres cabezas, Cerbero. Vale, pero no sigas diciendo que al final ahí destripas ahí. No, spoiler. Spoiler. Son personajes míticos, lo que dices. O sea, decir que hay una cosa. Griega. Hay una cosa en un momento, claro, es que relacionado con jefe, el de PSP, el Chains of Olympus, el primero, tiene uno de los momentos más divertidos de la saga, para mí, relacionado con este tema. Y es justo cuando en la primera pantalla te aparece un monstruo que parece que va a ser la hostia. Sí. Se pone ahí amenazador, hace sus poses, te voy a arreglar, no sé qué. Bueno, de repente entra otro monstruo muchísimo más grande, se lo come y entonces ese es el monstruo final de la primera pantalla. Sí, ya, sí, es verdad. Pero, hombre, en el Ghost of Sparta no hay un monstruo final al principio del juego. Mm-hmm. O sea, es de este tipo grande que tienes que matarlo haciendo usando los botones en el tiempo, o sea, es un sí, un quick time event. Quick time, sí. Pero eso que luego encima también los puntos de guardado por sí, lo menos eso me ha parecido a mí los hay con más frecuencia que sí, no en las versiones de sobremesa. Ahora que lo dices, me he encontrado con dos puntos pero de guardado seguidos, o sea, al minuto te encuentras uno, o sea, era cruzas una puerta y te encuentras uno. Pues antes te cruzas la vía a otro. Entonces me quedo así bombarado como diciendo esto que mierda. Sí, cada 5 o 6 minutos hay un punto de... No, pero es que lo mío ha sido medio minuto o así. Es que ha sido cortar, un vídeo, guardar. O sea, ha sido... Bueno, así no te tienes que ver el vídeo de nuevo. Chico, ¿cómo veis entonces el God of War Collection 2? De precio... porque me imagino que saldrá... 40 pavos. No. Debería de costar lo mismo que cuesta los juegos de PSP. O sea, si cada uno de PSP me vale 10 euros, pues 20 euros. Ahora mismo, en realidad, están en... Pues no sé si en Classics, en Platinum o en, lo que, en torno a 15 pavos. Entonces, los dos juntos te costarían 30. A ver... Yo... Pero esto cuesta 40, o sea, no podemos cambiarle el precio. Yo depende también de la persona. Si tú te lo quieres comprar para los juegos para PSP, pues que la tienes ahí un poco muerta, pues me parece bien que te la compres para PSP. Ahora, en Play 3 se ven los gráficos mejor, o sea, más nítidos, uh-huh. Y con trofeos y demás. Ahora, eres fan de la saga, te lo vas a comprar seguro. Que dices, ¿qué en un tipo de juego de esto te da hostias y lo quiero ya? O sea... Okay. Que nunca has tenido una PSP y dices, oye, que los tengo aquí. Que dicen que son los mejores de la PSP, o sea, de los mejores. Pues depende, si quieres dar hostia 40 euros y si te lo puedes permitir, puede ser. O sea, puede ser que sí. Pero, por tita sí, porque son dos juegos. O sea, tienes ahí 14 horas en lo que es la primera vez que te lo pases de modo normal, con los dos juegos. Luego lo vas a rejugar, tienes más horas, más trofeos. Pero, no sé. Es que depende... Lo que ha dicho Víctor, por 20... Es que, claro... Si es que tienes bayoneta en todos los lados, claro. A 20 euros. Estamos hablando de God of War también. Pero esto va a un público de los Classics en HD de Sony, sí. Que es marca de la casa. Ellos, por ejemplo, ahora van a sacar el Shadow of the Colossus y el Ico. Sacaron también el Slide. Es que... Claro, están sacando muchos... Están recuperando algunas de sus sagas de Play 2 y las están haciendo accesibles. En este caso es un juego de PSP que, bueno, a mí me importaba. ¿Mantiene el tipo esto gráficamente? Si mantiene el tipo. Habéis dicho que más o menos sí, ¿no? Sí, sí, sí, lo mantiene. Mantiene el tipo, pero... O sea, yo al principio cuando lo he puesto, mi primera sensación ha dicho... yo cuando, nada más poner el juego y ponerme a jugar, la primera sensación que he tenido es decir, hostia, claro, es diferente con el anterior, pero es lo que es. Pero una vez que te acostumbras, dices tú, vale... Está bien, para ser PSP, pasarlo de Play 3, yo lo veo muy bien. Pero es que es lo que has dicho, es lo que es. O sea, son dos juegos de PSP que han decidido ponértelo ahí. Lógicamente, eso me plantea otra duda. Vale, yo tengo una PSP, tengo una Play 3. ¿Qué hago? ¿Me los compro en PSP o me los compro en Play 3? Depende del usuario, que como he dicho antes, si tú quieres PSP porque la tienes un poco muerta, pues PSP. Que tú quieres no tener la PSP, pues Play 3. Que quieres trofeos para la Play 3, pues Play 3. Es que depende. ¿Tú cómo lo ves? A nivel jugable es mucho más accesible incluso en Play 3, puesto que como en la PSP no tiene un segundo stick, los movimientos de evasión son más incómodos, puesto que tú tienes que estar sujetando. Incluso los de movimiento. Incluso los de movimiento, sí. Luego hablaré yo del si tema. Si tienes una PSP y la tienes que la utilizas y no te interesa mucho comprártelo, pues yo te lo recomiendo para Play 3. Por el tema de la jugabilidad también es verdad lo del mando. Y entonces, en esa disyuntiva, los tengo a 30 pavos en PSP. ¿Subo a 40 y me los pillo en Play 3? Hombre, en Play 3 está en HD, trofeo. Ya cada uno que decida, ¿no? Sí, los 10 euros más, pues no sé, depende también. Bueno, pues yo no obstante tengo intención de jugármelo. Ahora mismo lo tiene el que nos ha mandado a confesiones, lo tiene Sharin en su casa. Sí. Y eso. Yo tengo ganas de jugarlo. Ya los comentaré yo más adelante mis impresiones, pero al menos sabiendo lo que es, oye, está muy bien, o sea, lo que es los dos, tener los dos ahí, a mí me parece muy buena decisión por Sony de pasarlos a PS3. Okay. Luego ya pues cada uno que haga lo que quiera, pero sí, porque si no tiene, no te hace falta tener PlayStation Portable y tienes toda la saga en la misma plataforma. Y todos ahí. Don Víctor, más cosas que se has tocado. Pues... Bueno, hemos hablado ya de una novedad, así que tengo que confesar que me he tirado al cajón desastre de las ofertas del MediaMarkt para llevarme un par de juegos más. A ver. Bueno, pues le salió la oferta esta de en el game, que por 40 euros, si no me equivoco, te llevaban la tabla y el DJ Hero 1 y 2. Yo no me pude hacer con ella, pero en el MediaMarkt salió por 20 euros la mesa de mezclas y el DJ Hero 1. Uh-huh. Y entonces, pues oye, que se vino conmigo. ¿Y qué sensaciones te ha producido? Pues al principio no sabes a dónde atender, un poco que el mezclador de pistas, que para la izquierda, para la derecha. Tú piensas que con tres botones es que va a ser más fácil la cosa y la multitud de cosas que puedes hacer con la mesa de mezclas está bastante, bastante bien. Lo sé. Hay scratching direccional, hay una especie como de agujas de sonido que es donde tú diriges la pista, pero tiene que ser rápido. Luego hay como un distorsionador que te sale como una especie de pantallita en la línea y tú giras el... como lo del volumen, el ecualizador y va haciendo un efecto y tal. Y está bastante bien. Además, lo que más me ha sorprendido y más me ha gustado es la sensación de que tengo de que he ido dominando y he ido mejorando según he ido jugando. Este juego que, pues eso, lo que hace es que coge el esquema de Guitar Hero y lo traslada al tema de las mezclas, de la mesa de mezclas de un DJ. Y eso, sin embargo... Es verdad lo que tú comentas, que la sensación de aprendizaje y un poco la capacidad de subir de nivel, tú te puedes hacer algunas de estas canciones en nivel difícil o experto y sacar una puntuación decente, al menos en las primeras. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, el tema de la música? Las mezclas que hay, los remixes, porque esto no consiste en que tú vayas improvisando mezclas ni nada de eso. Te proponen dos temas, te los combinan y te hacen un mix. Y de hecho, muchas veces, como ya habían pagado derechos de determinadas canciones muy significativas, lo que hicieron es que a lo mejor una canción de Rihanna te la mezclan con una de los Killers y luego te la mezclan con otra de Daft Punk. O la de los Killers, ya que la tenemos, te la mezclan con piano. Pues, ¿cómo has visto tú las remezclas? ¿Cuáles te han gustado más? Pues, la verdad es que la banda sonora da para ponértela en el coche y venirte para arriba o estar en tu casa escuchándolo simplemente y te entra ganas de fiesta. Son artistas muy, muy conocidos de nivel. Como has dicho tú, pues está Rihanna, están los Killers, está Daft Punk, está incluso Foo Fighters, está Eminem, está Jay-Z. Está, pues, muy buena lista de temas. ¿Y te ha molado el rollo? Pues no es que sea mi género de música favorito, pero como las remezclas son pues temas no solo tecno, sino hay temas rock, hay temas un poco más pop, pues está... La mezcla resulta curiosa y ya te digo que mientras... Es un juego que mientras que tú encima estás ahí tocando, pues la gente que está viéndote y mirándote, pues puede estar ahí un poco animada, ahí bailando, que si no sé qué, pues... Para una fiesta en casa es un éxito, seguro. Es bueno porque eso, aunque es verdad que está solo a lo mejor uno jugando, pero los demás están ahí escuchándolo con agrado y dice, hey, ¿por 20 pavos cómo lo ves? Por 20 pavos está de puta madre. Eso es lo y estoy a ver si puedo conseguir el 2, el juego solo, a un precio barato. Que tiene. El 2 es eso, más de lo mismo, pero oye, si te gusta el 1 y ya tienes la tabla... Lo veo genial. Hay que darle un poco de uso. Sí, sí, además ya eso, te meten algunas canciones de karaoke y tal. En este, por ejemplo, te meten 10 temas exclusivos que se pueden... Los puedes hacer con Scratch, pero puedes combinarlos también con guitarra. Con guitarra puedes jugar por también. Ejemplo, o sea, hay algunos temas, eso, que son los que has dicho tú, unos cuantos nada más, que uno puede estar con la tabla, con la mesa de mezclas, y otro tocando un poco la guitarra ahí. Está la canción esa de Funky Monkey mezclada con una de los Foo Fighters, creo. Y nada, hay alguna remezcla, especialmente en el tema de guitarra, que una vez que ya te has fundido a lo mejor todo lo que era Mad Dance o más R&B o tal, que de repente le dan un saborcillo nuevo al juego. Luego encima, también la selección musical, la sesión está más o menos... focalizada en un tema. Pues el título de la es rap y ahí pues están las remezclas todas de Jay-Z, de Eminem y tal. Otro, en el otro apartado que es como rock, las sesiones, pues eso, sale Los Killers, sale Foo Fighters. Está más o menos la sesión como por tipo, para que tampoco haya un salto así brusco de... Luego hay algunos bloques temáticos, por ejemplo, eso, había uno de... Coño, de Daft Punk, que eran 7 temas en plan sesión de Daft Punk, con luego los mismos androides estos que representan Daft Punk, los sí, habían cedido ahí su imagen ahí para que fuese ahí fiel. Y de hecho, eso, hay algunos personajes reconocibles unidos a los random, que a los DJ random que te ponen, que no son muy carismáticos en realidad, pero bueno. Pero tampoco les ven mucho, o sea que... Pero bueno, juego divertido y por 20 pavos, un imprescindible, los que todavía podéis acercaros a MediaMara por él. Esto está disponible en Wii, en 360 y en Play 3. Es relativamente sencillo de encontrar. Y había cantidades ingentes. En el MediaMara donde lo compré yo había cantidades ingentes de 10 euros todavía. Bueno, ¿y qué más te has sacado por ahí en el cajón de la oferta? Pues ya para ir despidiéndome... he encontrado en un cajón de esos a 6 euritos el Wanted. El Wanted. Del PlayStation 3. Uh-huh. Y bueno, pues Wanted está basado en una película del mismo título en la que salía Angelina Jolie, ¿no? Sí, el juego nos pone en el papel de Rob Wesley, que es el protagonista de la película, pero los sucesos ya son después de la película. Y pues sigue indagando un poco en quién era su padre, en buscar un poco respuestas que igual en la película no quedaron así muy, muy claras, y ahondando un poco en la búsqueda de quién era su padre y por qué todo el porqué de la hermandad y esas cosas. Y también en algunas fases nos pone la piel del padre. Y pues nada, es un shooter en tercera persona. Una aventura de acción que a nivel técnico no... Bueno, está hecho en Barcelona por los estudios Green, que ya no existen, me parece. Uh-huh. Y pues eso, es un juego de acción en tercera persona, de disparos, cuya principal fórmula de diversión es, como en la película, las balas curvas. Uh-huh. Tú manteniendo... una vez que vas matando a enemigos, vas cargando una barra para poder usar ese poder, que no es gratis porque si no, no tendría gracia el juego. Y te sale una elipse, una curva hacia el enemigo. Entonces tienes que trazar la trayectoria que esa línea se va a poner en blanco para poder asestarle el disparo certero. Y luego también pues tienes otros poderes como ir un poco... el efecto Matrix de ir a cámara, de que todo se mueva a cámara lenta. Y oye, por 6 euros, un juego, no me lo he llegado a pasar, pero llevo unas 4 o 5 horas, o sea que por 6 euritos, pues oye, a nivel técnico no es que sea la panacea, pero oye, pero para el precio que eso cumple, vamos. Este juego a 6 euros, entiendo que la gente va a ser difícil que lo encuentre, pero sin embargo, a 10, 15, ¿cómo lo ves? Por hasta 9,90 siendo el MediaMar, porque sí que es cierto que en algunos MediaMar se cambian los precios. A 9,90 es una opción también válida si no tienes a otra cosa que jugar y tienes que saciar tus ansias jugonas con algún título, entre medias de los grandes lanzamientos. Ok. Pues, caballero, ¿alguna cosa más que declarar? Que soy inocente. Nada más. Bueno, Sarin, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Pues la semana ha ido bastante, bastante bien, porque hemos tenido el Call of Duty XP, que es una feria que han hecho en Los Ángeles de los fans de Call of Duty, y bueno, han dado varias, o sea, han dicho varias novedades sobre este nuevo Call of Duty y todo eso, ya sabes, yo soy un gran fan de la saga y ahí hemos estado. Y en cuanto a juegos, pues ya te digo, el God of War, que ya hemos comentado anteriormente en tu 15 segundos de gloria, y he jugado también al Castlevania Lord of Shadow. No sé si tú lo habrás jugado. ¿Tú lo has jugado? Lo tengo, he jugado, pero no me lo he llegado a pasar. Estoy más o menos por la mitad. Lo tengo ahí pendiente. Sí. Sé que es un poco crimen, pero ahí está de momento. Sí, sí. Espera, que los crímenes vienen ahora. Bueno, yo le he llegado una hora, porque es un juego... O sea, es un juego que... Tiene que ser bueno, te ha llevado premios. O sea, Shani, sabes que luego te van a criticar. Yo no voy a decir que el juego sea malo, ¿vale? O sea, yo voy a dedicarle más tiempo, voy a volver, pero ahora mismo no. O sea, dicen que es un gran juego. Yo le he visto cosas buenas, el juego. O sea, gráficamente me ha gustado. Pero al principio me ha parecido muy sosa la historia. O sea, muy sosa lo que es general, me ha parecido un poco aburrido. Pero si es que yo creo que hasta lo que ha jugado la historia todavía no es que haya arrancado. Vamos a ver. Para empezar, nosotros llamamos a nuestro protagonista, que se llama Gabriel, ¿vale? Es un caballero que al principio del juego de repente te llega a una aldea y busca a otra persona, ¿vale? Pues bien, yo he encontrado a esa persona para que me desvele lo que el Gabriel quiere desvelar, ¿vale? Entonces yo ahí me quedé. Pero yo, este tipo de juego, que es más o menos tipo God of War, pues he empezado hablando de él, no me ha parecido tan divertido como el propio God of War, por ejemplo. No sé qué tienen, tal vez los enemigos, no sé, yo lo veo un poco más sosillo, la historia no me atrae mucho por ahora. No obstante, todo pero, el mundo dice que este juego tarda sí, en arrancar. Sí, yo he hablado, por ejemplo, con Darkseid del foro, que dice que es un gran juego, pero que hay que darle tiempo. Con Tyler Durden también. El me ha dicho Rosa, que igual. Tyler Durden se saca el platino. Me dijo que se lo ha dejado 3 veces el juego. O sea, empezó a jugar, se cansó, luego volvió, se cansó. Pero que ha ido dando oportunidades y al final se sacó el platino. O sea, que tiene algo que al final te engancha. Entonces yo pues de repente paré y dije, es que esto no me llama la atención. Digo, voy a pararme y le voy a dar tiempo. Comentaré en principio las sensaciones y luego cuando vuelva a jugar, pues diré si me ha gustado realmente o no. Porque ya digo que todo el mundo dice que es un... Lo que pasa que sí que es cierto que comparándolo un poco con God of War, la lista de combos y los combates es un poco más complicado, más difícil que en God of War. Sí, yo el juego es que no me da tanto por la historia, es que no sé, comparándolo con otros juegos como God of War o Darksiders, ya te digo, lo que es el argumento, lo que es en sí, el juego me transmite menos sensaciones que los otros, que el resto. Pero yo voy a volver porque para algo me lo pillé y además es un juego que ha ganado varios premios, que todo el mundo habla bien de él. Y, encima todo lo han hecho aquí españoles, pues coño, hay que darle otra oportunidad. Pero mis primeras sensaciones son esas. Me parece un juego que, pues al principio un poco aburrido, pero bueno. Ya comentaré un poco más, y espero que me arrepienta. Ok. Luego, ¿Qué más tenemos por ahí? Otro juego más que mucha gente ha jugado ya, que para mí es un juegazo imprescindible para los que tengan... Para los que puedan comprárselo en PlayStation Network en este caso, es el Caster Classe. Y en 360. Y en 360, por eso. Yo me lo he pillado en PlayStation Network con varios amigos y me lo he llegado a pasar. No me lo he llegado a pasar solo, me he pasado con otro amigo. Y decir que este juego es el típico que jugaba en la recreativa, cuando te pagaba créditos por las vidas, de dar guantazos. Y este tipo de juego me encanta. O sea, este juego... Lo que es la historia que en sí, pues, no es tan... O sea, no es un documento que se hayan currado mucho, pero es lo que es, ¿no? Liberar a princesa de monstruos infectos que la han raptado y matar. Sí, bueno, vamos a empezar de cero. Nosotros llevamos a un caballero, es que al principio nos dan 4, ¿vale? El de fuego, el de electricidad, el de veneno y el de hielo, ¿vale? Yo me cogí el de rayo. De electricidad, que es el de rojo. ¿Qué color? El rojo. Está el rojo, el naranja, el verde y el azul. Okay. ¿Vale? Pues yo me lo pasé con mi amigo Pagray y él llevaba al de fuego. Pues trata sobre eso, ¿no? Nosotros comenzamos y se van nuestros caballeros pues ahí emborrachándose y tal, y de repente llegan un villano a nuestro castillo y le roba la princesa y una piedra a nuestro rey. Y trata de eso, tenemos que seguir a ese villano y salvar a la princesa. Y esto se hace por dándole usted a todo lo que pille. Y el juego, pues eso, aparte de dar guantazos al cuadrado, al triángulo con la espada, también tiene magia. Como hemos dicho antes, cada uno tiene su especialidad. No tiene gran variedad de combos, pero está bastante bien el juego. Una cosa muy importante del juego es la posibilidad de subir de nivel. Sí, claro, eso también es verdad. Hay hasta 99 niveles, me han dicho. Y yo estoy ahora mismo por el 38, así con el de rayo. Ok. Pero luego, además, para no hacerse tan pesado, puedes jugar al modo loco, que es cuando te pasas el juego. Que evidentemente, si tú juegas solo, sube más rápido de nivel. Porque tú te dejas a todos los villanos. Yo tengo un amigo que en 4 días o así está a nivel 70 y. No, al 81. Claro, leveleando. Al nivel 81. O sea, al nivel 81. O sea, ha tenido que morir muchísimas veces para subir tantos niveles. Y en modo loco, o sea que. Pero ya te digo que. Luego también, aparte del modo campaña, tiene otra especie de minijuegos como el voleibol. Pero bueno, eso son minijuegos que para estar un poco rato si estás un poco. Y había uno de comer, ¿no? O algo de eso, me parece. Comer. Yo de comer, sí, pues no he jugado a comer. El de comer lo jugué yo en 360, no era gran cosa. O sea, yo. ¿Tú has tocado el juego este, Víctor? Yo creo que solo lo he jugado una vez que nos juntamos en casa de un amigo nuestro y pues para jugar a 4 jugadores es ideal, pero solo no lo tengo y solo he jugado esa vez. Yo sé que había por ahí unas mascotillas que las cogías y te daban poderes. Ah, sí, también. Un poco lo he nombrado, tienes razón. También te hay mascotas. Y poco más. También hay mascotas que te dan poderes o más habilidades. Hay una jirafa que es la que todo el mundo utiliza que te ayuda a subir de nivel. Luego hay un perro que te ayuda a excavar. Pues que también tienes accesorios, ¿no? Como el recuperarte la vida con las pociones. Un sándwich, que te comes un sándwich y te vuelve gigante. Sí, es como un titán. Te comes un gigante y dar sortie. Y luego tienes la pala para excavar. El perro, que es el animal, se excava por ti. Eso es lo bueno, que hay un común aquí en el suelo y tú excavas. Y ahí te puedes encontrar armas, que hay gran variedad de armas. Por ejemplo, cuando matamos al malo final nos da un arma o otras que te vas encontrando, rebuscando. Lo puedes rejugar, una vez que te lo pasas, puedes subir de nivel y aprovechas para buscar otras armas u otras cosas que te has dejado por el camino. Que también está muy bien. Luego también, como arma, también tenemos unas bombas que compramos, que son como, bueno, sí, son bombas que explotan, o sea, y pueden alcanzar a varios enemigos. ¿Y qué más tenemos como armamento? Pues es una gran variedad de armas que nos ayudan a subir de fuerza, de magia o de defensa. A medida que vamos cogiendo experiencia, nosotros vamos eligiendo lo que debemos subir de nuestro personaje. La fuerza, la magia, la defensa o la agilidad, ¿vale? Y bueno, eso en cuanto al tema de la lucha y el castel y de lo que es así en juego. El modo campaña. Gráficamente, me parece los gráficos muy chulos, muy divertidos, porque son como cartoons. O sea, y para este tipo de juego, pues muy bien. O sea, tiene sus puntos ahí de gore también, un poco de sangre cuando cortas cabezas. Pero me parece cojonudo. Tiene momentos alucinantes, como hay un momento en el que hay un montón de ciervos en un bosque. Sí, hostia, sí, son muy buenos. Que hay una persecución de la leche y los ciervos se cagan. Miedo, pero a reacción. O sea, cada ciertos niveles tienes unos jefes finales, ¿vale? Pero hay un nivel que tienes que huir de un bosque. Y claro, tú vas avanzando y se ven a los personajes en el bosque, a un oso gigante, y de repente parece que te va a atacar, pero escucha unos pasos y se giña. O sea, se ve la mierda, y los ciervos también, y luego... Muy escatológico. Te subes encima de los ciervos, hay un ciervo que no corre, o sea, de la cagada va corriendo. O sea, del impulso de la mierda va avanzando, no mueve las piernas. Eso es tremendo, eso es muy divertido. Pero yo de este juego sobre todo lo recomiendo para jugar con amigos. Porque es un juego que es más divertido cuando juegas con amigos online o... Lo que pasa es que también tiene el rollo ese de que tú tienes tu personaje, vas leveleando y lo puedes jugar solo y sabes que estás invirtiendo en ese personaje y que cada vez sea más fuerte. Eso sí es verdad. Porque luego puedes jugar online al modo arena, ¿vale? O no online, con tus amigos. Que es dar guantazos a otro usuario que tenga otro con sus caster classes. Y quien gane, pues mira, le puede ganar y así puede ganar un trofeo de aparte también hay de oro, que ganar 70 partidas así. Y te diviertes más. Yo eso no juego porque me van a machacar, o sea, no tengo alto nivel y entonces digo, pues para que me machaquen, pues para qué. Luego también, muy divertido también otra cosa, que es cuando si juegas, te pasas en modo campaña con varios jugadores y vas a rescatar a una princesa, cuando matas al jefe final, os pegáis entre vosotros y quien gane besa a la princesa. Ah, como en Doble Dragón. Sí, o sea que hay un trofeo que lo tengo yo porque me lo pasé con un amigo y tenía más nivel que yo. Y dije, déjame que te mate. Me dejó que te matara, pero bueno. Pero luego ya nos estamos pasando el modo loco y ya nos pegamos. Y una curiosidad que es que quedamos empate. O sea, nunca hemos quedado en empate, es una cosa curiosa. Porque me quitó toda la vida y yo le hice la magia con el rayo. Un doble KO ahí. O sea, un doble KO y la princesa en medio mirando para todos lados, diciendo, ¿a quién beso? Madre mía. Y ahí se quedó el juego pillado. Se quedó el juego, o sea, y estábamos los dos lados muertos y yo riéndome. Y te quedas sin beso. Curioso. Fue una anécdota curiosa, sí, sí. Pero ya te digo, el juego es un gran juego que por el precio que está... 15 pavos. Son 15 pavos, yo lo recomiendo por 15 pavos incluso. O sea, me parece un gran juego. Yo por 20 no, pero por 15 sí. Porque tiene sus trofeos, no tiene muchos trofeos. Es el único pero que le pongo, que tiene pocos trofeos. Y trofeos poco accesibles, en realidad. Trofeos un poco complicadillos también, ¿eh? Sí. O sea, hay trofeos que son más complicados, hay otros que son fáciles, como excavar 10 veces. Pero otros que son más complicadillos. Más cosas. Y eso en cuanto a videojuegos. En cuanto a música, estoy empezando a escuchar a los Arctic Monkeys. Ya te digo, he escuchado un par de canciones por un amigo mío que les ha enseñado y me está gustando bastante, sobre todo la de Fluorescent Adolescent. Estos videoclips me parece un grupo muy interesante. Y ahora quiero empezar a escuchar Foo Fighters. Fighter ahí, que ahí, escucha bien. Bien. Sí, Foo Fighters. Ay, ay. Lo que vi que estaban en Bebo en el programa de la Play, de eso del videoclip. Sí. Que estaban para verlo. Hostias, eso sí. Se me ha olvidado decirlo, pero sí que en el Bizzone este han puesto todos, pero todos los vídeos de los Foo Fighters, pero vamos. He dicho en el video, pero no es Bizzone. El otro día, sorpresa, me encontré que artistas de estos destacados, The Cooks. Toma. Ah, sí, también vi en el Bizzone, también tienes razón. Sí. Sabes tú que en la sección de novedades. Pero ya te digo, ha sido eso, y ver muchos vídeos de Call of Duty que tenemos todos una gana, ¿eh? Porque estoy jugando con Tyler Durden del foro, que, dar aquí las felicidades porque se casó ayer, y ya te digo, bueno, hay ganas ya de darle. Bien, pues nada, vamos a ver, voy a por una cerveza sí, de lujo, porque llegan mis 15 segundos. Bueno, a ver ese príncipe de Bekelaer, ¿qué se cuenta? ¿A qué ha estado dedicando la semana? De momento, abrir una joya, una obra maestra. Esto es agua, esto no es una obra maestra. Pues también. ¿Agua? ¿Qué agua? Pero, tú, ¿qué, lee, ¿qué pone aquí, por favor? Chimay, roja. Este es el sonido de la música. Bueno, pues estoy bebiendo una chimay, aunque vamos, hoy aprovechando que no me he afeitado, la he tirado como el culo. Pero bueno, a ver, chicos, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué opciones me das? A ver. Yo doy las opciones que queráis. Tengo un poquito de Facebook, tengo un poquito del App Store y tengo PSP. Eso es lo que tengo para hoy. Lo que menos te ha gustado, empieza por eso. A ver, bueno, si es que en realidad... Si te ha gustado todo, pues... Bueno, voy a empezar por el juego de Facebook, que venga. Además son títulos que he estado, que ya hemos comentado en el programa y lo he estado probando en su versión Facebook. Vale. A ver, volví a FIFA Superstars. No lo he jugado, ¿sabes? Un año después. Lo he retomado un poco tras utilizar la aplicación que salió para el iPhone... Y bueno, pues FIFA Superstar, este juego de gestión de equipos de fútbol mezclado con el rollo Facebook de vuelve en un par de horas para hacer un nuevo entrenamiento, para jugar este partidito y tal. Para empezar, he visto que en Facebook ahora han metido logros. En muchos juegos, en los dos que voy a comentar al menos, han metido logros. Y me ha resultado muy sorprendente y están llevando cuidado también... están siendo conscientes del tema de los marcadores online. Sí. Bueno, eso siempre lo han sido, pero ahora... Claro, pero eso ya sí que tenía al principio, desde el principio, que la parte de abajo veías el nivel que tenían tus... Sí, pues ahora lo están acentuando incluso un poquito más. Están haciendo ahí un poco el rollo de... Pues eso, de un Xbox, un PlayStation Network... Porque, y el hecho de meter logros me ha parecido una cosa muy curiosa. Claro, si eso también es un poco... Ya dentro de lo que engancha, pues si ya encima tienes que competir con puntuaciones y tal, el pique puede ser un poco más, bueno, más acentuado. Yo el FIFA Superstar le iba dando un poco un ratito al día, todos los días, porque tampoco requería un mantenimiento muy grande. Pero hicieron una actualización muy grande que lo hizo todo muy pesado, muy poco intuitivo. Y ahí es donde yo creo que perdieron gran parte del público. FIFA Superstar empezó hace un año un poco para darle un push al FIFA 11. ¿Esto en realidad qué es? O sea, yo que no sé nada de este juego. FIFA Superstar así por encima. Es un juego de gestión de recursos. Tú lo comenté el otro día para el iPhone. Y básicamente empiezas con un equipo de masilla. Vale. De jugadores poco conocidos. ¿Pero son todos de primera división o un equipo puede ser de cualquiera? No, la cosa es que... No, son de ligas europeas incluso. Vale. Tienes la posibilidad de jugar ligas sociales, que a lo que tienes acceso al principio. Ligas sociales son como la Master League esta del Pro, pero divisiones como regional preferente del infierno. Vale. Y poco a poco se supone que vas subiendo de nivel, ¿no? Conforme va ganando partidos, va ganando puntos de experiencia, va ganando dinero y lo invierte en fichaje. Vale. Cuando llega a cierto nivel, puede hacer fichaje de plata. Sí. Y va subiendo. Cuando el club va subiendo, pues los jugadores más buenos irán a orte, pues sí. El club me interesa. Y luego llega a oro y platino y tal. Y va, básicamente es eso, y lo vas conjugando un poquito con el entrenamiento. Vale. Ese entrenamiento tiene una puntuación numérica de 0 a 100 y la calidad media de tus jugadores también de 0 a 100. Entonces haces el juego de la estadística y te enfrentas a otro equipo y te dicen. Te hacen siempre un pequeño resumen de lo que ha pasado. Tú nunca ves nada en pantalla, no ves nada de juego. Vale. Y puedes incluso darle a skip y te dan el resultado directamente. Bueno, pues yo esto me lo dejé. Pero como el otro día estuve probando la aplicación del iPhone y mi equipo seguía siendo un buen equipo lleno de buenos jugadores, el del Facebook, pues decidí darle una oportunidad. Y parece ser eso, que con Facebook y con los juegos estos... Después de Google Plus han dicho, aquí tenemos que ponernos un poquillo las pilas y vamos a meter logros, vamos a meter cosas y eso. El juego es más de lo mismo, han ampliado un poquito, han metido geadores y cositas así, pero vamos, tampoco hay mucho más de donde rascar si ya lo habéis probado. Luego aparte hice el salto a otro título que no había probado en su versión para Facebook, que es Bejeweled Blitz. La franquicia Bejeweled es muy reconocible y hoy en día en dispositivos iOS solo debe tener 100.000 trillones de clónicos, ¿no? Aquí, a diferencia de jugarlo con mando o con tecla, se juega con el ratón. Básicamente en Bejeweled pues tienes que unir piezas de colores y tienes que unirlas de 3 en 3 y cuando haces 3 pues desaparecen, van cayendo nuevas piezas, etcétera, ¿no? También puedes hacer de 4 y de 5, ¿no? Se me hace raro el hecho de jugarlo con ratón y de hecho notaba bastante tensión en la mano y eso. También la pantalla es más chiquitita, lo que hace que a veces sea un poco más difícil tener una visión global de todas las piezas y eso. Sin embargo, han implementado una cosa que son los potenciadores y es que tú... a ver, conforme va jugando, va ganando unas monedas. Y luego esas monedas las puedes utilizar para comprar unos power-ups que hacen que tú puedas conseguir mejor puntuación, ¿no? Por ejemplo, en Bejeweled Blitz tienes un minuto para conseguir toda la puntuación que puedas. Y en eso consiste, ¿no? Pues puedes comprar uno que te da 10 segundos más. Luego también puedes comprar la posibilidad de tener un multiplicador en pantalla ya nada más comenzar la partida. O tener una ficha que si la tocas, te mezcla todas las piezas de nuevo si no tienes ninguna combinación que te interese. Entonces, eso es básicamente tienes un minuto para conseguir la máxima puntuación que pueda, hacer combos, que vayan desapareciendo las fichitas y demás. marcadores online y pues que no requiere ningún equipo de ningún tipo. Es un juegazo, tiene logros, tiene medallas y posibilidades sociales. Es un juego que a mí me gusta mucho jugar en 360, en su versión del Live Arcade, que sobre todo tiene la comodidad de que tú lo juegas con... O sea, desplazas con la cruceta o con el stick, pero sobre todo el cambio de las fichas lo haces con los botones. Entonces, cuando solo tienes un minuto, estar ahí con el ratón a veces no es tan rápido como te gustaría, porque tienes que hacer clic en una pieza y hacer clic en otra para que se haga el cambio. Vale. Aquí simplemente si le das arriba, al botón de arriba del mando de la 360, al amarillo, sí, la pieza sube arriba. Si le das al azul, va a la izquierda. Si le das al rojo, a la derecha. Y así. Entonces es una cosa que puede ir a tope, ¿no? Y bueno, eso son lo que son. Son versiones de Facebook, sí, de juego. Pero bueno, divertido. Luego probé un par de juegos para el iPhone. Pero antes voy a probar esta Chimay que está calentándose. La vuelta al mundo en 80 días. ¿A qué os suena eso? La película. Al libro. Julio Verne. La obra maestra. A la película. La película también. Yo es que soy más de película. Mira, voy a empezar a repartir pescozones y no me lo voy a dar a mí. Bueno. Around the World in 80 Days. Que básicamente no es tampoco la aventura de Pedro. Que un día está en la India, otro día está en Murcia y al día siguiente está en Arequipa, Perú. Bueno, esta es una aplicación de una compañía que se llama Playrix. Y este juego en concreto ha salido en Nintendo DS y también ha funcionado bien en PC. Incluso tiene una versión Flash que se puede jugar desde una página web y que funciona bien. Entonces, bueno, tú dices... La vuelta al mundo en 80 días. ¿Y qué me voy a encontrar? Pues básicamente 80 pantallas estilo Bijuel, precisamente. Y un juego que nos va a hacer repasar a lo largo de 80 pantallas ambientadas en distintos sitios el viaje de Willy Fogg alrededor del mundo en 80 días, como la novela de 1872. Habiendo película, ¿para qué vas a ver? Los hermanos Lumière todavía no habían desarrollado nada. Película. Entonces, bueno... Pero la cosa es que vamos a dar la vuelta al mundo, como he dicho, tal y como lo hubiera hecho él si hubiese jugado antes a Bijuel. Vale. Entonces, nada, tú tienes a la derecha una barrita que va decreciendo. Y quiere decir el tiempo que te queda para pasarte la pantalla. La cosa es que, repartido entre un montón de fichitas que tienes que ir haciendo de tres en tres, pues igual que en Bijuel, de vez en cuando aparecen piezas de un objeto que tú tienes que juntar. Ponte, a lo mejor, objetos que necesita William Fogg para el viaje. Su maletín, su brújula. Y a lo mejor la brújula tiene dos partes. Entonces, tú te pasas la pantalla cuando consigues que esas dos piececitas que juntas formarían la brújula caen hasta la parte inferior de la pantalla. Entonces, tienes que ir haciendo de tres en tres para que vaya cayendo. Y cuando ya cae del todo, desaparece en la última línea de abajo... pasa, o sea, es como que la tienes, ¿no? Entonces, te pasan la pantalla cuando juntas el objeto. Básicamente, de eso va. Y nada, entre escena y escena te van contando trocitos de la historia y eso, que te los puedes saltar directamente. Vas estando en sitios como Londres, París, China, Estados Unidos. Y es curioso que en Estados Unidos... las cosas que vas juntando son como tesoros relacionados con los piratas. Pero sin embargo, en la novela, la parte de que aparece de Estados Unidos tenía lugar en San Francisco. Y San Francisco no es que sea un lugar muy conocido por sus actividades piratas. Pues sí. San Francisco, de hecho, hay otro tipo de piratas. Si sabéis de qué va el tema, es referencia dentro del mundo gay. San Francisco es una de las cunas, vamos. Entonces, son otros piratas. Vale. Ahí estamos. Luego, aparte, pues hay pequeños power-ups como un martillo que te reordena las líneas o una especie de explosivo que lo que hace es que hace que desaparezcan todas y aparezcan unas nuevas, ¿no? Hay otros productos muy similares como Atlantis Quest o Rise of Atlantis, que son exactamente lo mismo, pero en Atlantis. En vez de la vuelta al mundo, es el mismo motor gráfico, las mismas piezas, todo igual. Hay un pack de estos títulos que cuesta 10 pavos en Play. Sin embargo, yo esto lo bajé gratis. Bajé gratis la versión completa, pero sin embargo hay una versión de prueba que lo que te permite es probar los tres primeros niveles actualmente. Es lo que es. O sea, pagar por esto yo no lo veo. Pero pues no dejaba de ser una cosa con la que unir con lo de Bijuel. La probé y eso me resultó entretenido, pero es lo que es. No suena, desde luego, tan molón como Destructopus. ¿Destruct qué? Destructopus. Madre mía. Es un juego de palabras entre Destruction y Octopus. Así que... Pulpos y destrucción. Sí, debe ser el mejor nombre que ha tenido un videojuego jamás en la historia. Pues... Es un homenaje al juego de Midway Rampage de Recreativa, pero con algunas diferencias. A ver, básicamente este juego nos pone... nos hace recuperar un poco lo que siempre pasa cuando hay un monstruo de estos tipos, Godzilla, Monstra, sí. Ghidorah, los típicos monstruitos gigantes. ¿De dónde salen? Evidentemente son productos de la gran contaminación ambiental que, bueno, que lleva ocurriendo durante décadas y tal. Y básicamente, del contexto de la toma de conciencia ambiental y de los maltratos que está recibiendo el planeta y tal, un día se erige un pulpo gigante con garras de cangrejo que ha decidido salir de su anonimato marítimo y se lo va a explicar a los maltratadores del medio ambiente. Obvio. ¿Qué te parece, Víctor? Joder, macho, vaya historiaza, ¿eh? Tiene... Básicamente... No sé cómo no han sacado un libro o una película del Destrupulpo ese, vamos. Oye, pues si han sacado como 5 o 6 libros del tema de los indignados, pues ¿por qué no sacar la verdadera historia de un indignado del mundo animal? Que haga película, mejor. En película, sí, porque tú has oído lo que... La cosa es que aquí tienes un juego en el que te vas desplazando de forma lateral en escenario 2D. Y Destructopus básicamente va a ir destruyendo edificios y enemigos que son enemigos del medio ambiente también. Entonces, básicamente, o les va rascando con sus pinzas o les muerde. Según la zona en la que estén de la pantalla, arriba o abajo, hará un golpe o hará otro. Y bueno, pues los enemigos son, pues eso, como las fuerzas del orden público que salen a su paso intentando frenar su protesta. Además, Destructopus, de vez en cuando, son escenarios, pues, ciudades, pero también hay zonas de desechos, zonas maltratadas, ¿no? Un poco por el tema del medio ambiente. Son escenarios bastante variados y eso, y los enemigos son, pues, tanques, bulldozers, helicópteros, etcétera. Hay veces... Que además tenemos un D-pad a la izquierda que sirve para esquivar los ataques que nos van haciendo estos enemigos. Y un poco para controlar al personaje y su ataque. Aparte del leñazo con la pinza y el bocado, también tenemos un rayo especial que puede soltar de vez en cuando por la boca. O sea, este pulpo es mejor que Leonardo da Vinci en cuanto a capacidades diversas. Los gráficos son muy cartoonish, son muy divertidos, el monstruito, el diseño del monstruo es muy carismático y además muy, muy pintoresco, muy colorista, cosa que contrasta bastante bien con los entornos grises producto del mundo contaminado en el que vive este pobre pulpo y nosotros mismos. Además, de vez en cuando te vas encontrando con jaulas donde hay animales, pandas, elefantes, jirafas, que están ahí llorando y están en cautividad. Entonces Destructopus, por supuesto, los libera. Es una aplicación gratuita, pero claro, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde saca esta gente, esta compañía, el dinero? La cosa es que tú puedes comprar mejoras para el personaje, incluso para los otros personajes, que también serían de pago. Por ejemplo, hay un oso panda gigante, un poco asesino y un poco rarillo, que también cuesta dinero. Pero no lo necesitas para avanzar. O sea, es una cosa gratuita. Y bueno, el juego acaba poniéndose un poco difícil al final. Y tiene momentos en los que el control no responde todo lo bien que debería. Es una buena idea, pero es mejorable. Sin embargo, pues lo que he dicho, es gratis, es entretenido, para echar unas partidicas y tal. En fin, no le puedo poner demasiada pega. Claro. Y tiene un nombre genial, Destructopus. Esperemos que algún día hagan libro o película y podamos ir al cine y celebrarlo. Yo ¿No, soy como Sharin? Mi primo. Yo, habiendo película, ¿para qué voy a leer? Sharin, con este tipo de declaraciones hay que llevar cuidado porque es que nos descalifican. No, nos descalifican que, como que medio. Me gusta leer, pero depende. Pero el manual de instrucciones del Call of Duty. Puto fanboy de los cojones. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le voy a dar un trago aquí a Michimai. Y vamos al título más grande que he jugado esta semana. Me tuve que leer El Quijote habiendo libro. No, habiendo película, que diga. Pero hay una hay serie, ¿eh? Y el Cid. Mira, el a ver. El mío Cid. God of War fue una reinterpretación del género del beat 'em up. Sí. Con respecto a títulos como Final Fight o Golden Axe. Sigue hablando y vamos a vivir en directo otra reinterpretación. Oh yeah. Bueno, ha sido una semana en la que, pues bueno, yo no he podido coger mucho la sobremesa porque ha sido también de vuelta al trabajo y de hacer actividades diferentes. También en Murcia estamos en fiesta, en la feria. Y siempre se hacen cosillas, así en plan muy social. Entonces, el título así más grande que he tocado esta semana ha sido un juego de PSP. Un juego de PSP de una saga, de una franquicia que a mí me gusta bastante, pero que últimamente se ha considerado como que está de capa caída. A ver, lo que pasa es que esta franquicia supuestamente va a volver. Está ya de camino. Seguro. Vuelve Silent Hill en dos facetas diferentes. Va a salir una colección en HD de Silent Hill, recuperando Silent Hill 2 y Silent Hill 3, que son pues dos de los títulos más emblemáticos de la saga. Y van a sacar un título que va a arreglar un poco el desaguisado que se supone que fue Silent Hill Homecoming. Que a la gente no terminó de apasionarle mucho. No, a mí no. Entonces, Silent Hill Downpour acabará llegando y tal. Pero parece que entre los dos se van a devolver un poco a su cauce la agitada agua de la franquicia y tal, ¿no? Bueno, Silent Hill Shattered Memories para PSP. Es un título que también está disponible en Wii, en Play 2. Y bueno, yo la versión que he jugado es de PSP porque ahora mismo no tengo una Wii, pues se la llevó Mariajo y ya no estamos juntos. Y la Play 2 se la dejé a mi vecina y la verdad es que ahora mismo no la necesito, ¿no? Entonces pues decidí comprármelo en PSP, lo pedí en Zavi a 15 pavos y decir que aunque lo pidas de importación, lleva español, ¿no? Aquí la cosa también es que hay gente que nunca llegó a jugar al Silent Hill 1, que mucha gente vende como el más terrorífico de todo y tal. Este título se puede descargar para, o sea, en su versión de PlayStation 1, en el store de PlayStation, pero hay un problema terrorífico. ¿Más terrorífico que Silent Hill? Más terrorífico que Silent Hill, muchísimo más. Y son las cajas de zapatos que conforman los polígonos de esos personajes. Que eso parece como cuando yo cogía las marionetas, cuando intentaba hacer robots juntando cajitas de zapatos y dice, oh, he hecho un robot. Bueno, pues más o menos es el problema de ese Silent Hill. Y también, sobre todo eso, que es lo peor, un control horrendo que era herencia pues de los survival horror de esa época como Resident Evil, que no era nada intuitivo. En ese momento era difícil de manejar, ¿no? La historia aquí es que recupera un poco la base argumental de Silent Hill 1 y no obstante ofrece un enfoque distinto a otro Silent Hill. Silent Hill 1 fue un título que presentaba una línea muy clara sobre... Es que es difícil, porque... Silent Hill es muy importante para mí como jugador y es una transgresión muy grande para cuando salió. Esta saga comenzó, pues eso, en los tiempos de Play 1. Y el problema es que trataba temas muy adultos, como que no se habían tratado tanto en consola en esa época, como la culpa sobre algunas acciones que hemos hecho en la vida. Hablaba de la sexualidad, hablaba de personajes que no son perfectos y que de algún modo llegan a un entorno, a un pueblo, que es el de Silent Hill, que tiene una historia y una mitología muy compleja. Dicen que existe. La cosa es que, básicamente, en ese pueblo, esos miedos, esas culpas que vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida, ahí toman otras formas. Otras formas paranormales. Entonces, bueno, cogiendo la base argumental esa del 1, nos ofrecen una reinterpretación de lo que sería el juego original. En el juego 1, en el Silent Hill 1, siempre pues, había mucho diálogo, te iban contando, te iban presentando las líneas argumentales pues, de un padre que tiene un accidente en coche, se iba de vacaciones con su hija y de repente se despierta del accidente que han tenido en coche y dice, ¿dónde está mi hija? Sale a buscarla, no está por ningún lado y llega a un pueblo, a Silent Hill, donde pregunta a todo Dios dónde está su hija. Es un pueblo en el que no hay mucha gente por la calle, hay nieve, hay mucha niebla, hay niebla y pasan cosas que no tienen mucho sentido. Cosas que te dejan un poco como... Pero bueno, te estoy diciendo, hablas con un agente de policía, le estás explicando que no encuentra a tu hija por ningún lado y ves que las fuerzas del orden incluso no terminan de reaccionar como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que nosotros comenzamos la aventura con esa base del 1, pero sin embargo hay diferencias jugables. En el 1, tú al menos te podías defender de las amenazas que iban surgiendo. En este Silent Hill, no te puedes defender. Simplemente hay zonas en las que tienes que huir. Huir de una serie de monstruos que te persiguen. Y nunca se puede hacer nada al respecto. Básicamente, el juego es muy distinto porque la historia es que te dicen... Tú tienes que llegar a una zona. Siempre, siempre te plantean un poquito con diálogo hacia dónde ir, pero siempre te dicen, tienes que llegar a esta zona. Y básicamente el juego se convierte en ir de A a B. Sí, o pasillero. Totalmente. Hay veces que te puedes perder, hay veces que hay un poquito de exploración, pero a la hora de la verdad, estructurado en una serie de capítulos, a ti te dicen, tienes que llegar a esta zona. Llega, y una vez que llega, avanza la historia, te encuentras con algún personaje, encuentras una escena de vídeo o generada con el propio motor del juego. Sí. Y mínimamente puedes tomar algunas decisiones. Superas tus puzzles, tal. Y hay un momento en el que, por lo que sea, ha ido descubriendo parte de la verdad. En el momento que llega a ese punto, tiene lugar una pesadilla. Accede a una dualidad que ocurre muchas veces en el mundo de Silent Hill, que es como el otro mundo. El otro mundo es una cosa que se ha trabajado en título como toda la saga, vamos. En Silent Hill The Room aparecía... Sí, en The Room yo me tragué el juego entero. Viendo cómo mi primo se lo jugaba, porque a mí este juego nunca me ha gustado. No me gustó, pero sabes que tiene como dos mitades. Sí, es como dos mundos paralelos. Que cuando tú vas a otro mundo, lo que pasa en el otro mundo, luego está en la vida real. Sí. O sea, esa tía estaba muerta. Y estaba muerta ahí. Y al día siguiente, la ambulancia está ahí. Es una paranoia. Ese otro mundo aquí se ha simplificado mucho. Ese otro mundo, por ejemplo, en los otros juegos se representaba con entorno oxidado, oscuro, con representaciones en forma de monstruo, de las cargas emocionales que llevaban los personajes. De hecho, Silent Hill 2, por ejemplo, Cabeza de Martillo, tiene una representación simbólica muy clara que estaría desglosada excelentemente en un artículo del primer volumen de Mondo Pixel, cargadísimo de spoiler, pero bueno, para aficionados puede ser muy interesante leerlo. Y la cosa es que aquí, ese otro mundo, es que de repente cuando tú llegas, sigues progresando en la historia y llegas ahí, se congela todo. Todos los escenarios en los que te has ido moviendo, sí, se congelan. Y de repente sabes que tienes que huir de ahí. Entonces comienza una gran persecución con unos monstruitos que te intentan coger, te intentan abrazar. Es un poco agobiante, ¿no? Eso así un poco... Sí, la cosa es que tú tienes que ir atravesando escenarios, metiéndote en puertas, llegando hasta el final de esos niveles de pesadilla. Una vez que sale y escapa, llega como otra vez al mundo real y continúa la historia. La cosa es que en muchos de estos escenarios, y lo que he dicho, incluso el personaje, ese escritor que pierde a su hija y sale a su búsqueda en el pueblo de Silent Hill, aparece en el Silent Hill 1. Aparece la escuela, aparece el lago, y aparecen escenarios muy identificables para la gente que jugó al 1. Sin embargo, se pierde gran parte de ese trasfondo. Una cosa curiosa es que cuando tú terminas un nivel de pesadilla, generalmente se va intercalando con una novedad que han metido con respecto a lo que sería el juego original de PlayStation 1. Y es que esto te lo cuentan como si estuvieses en una terapia, hablando con un doctor, que te va haciendo unas preguntas. Esto es la gran novedad jugable de este título y la gran revolución. Te van haciendo preguntas, te van haciendo pruebas para marcar tu perfil diferencial como persona con respecto a otras personas, sí, exploran tus fobias, te hacen pruebas proyectivas en las que pues tú de algún modo vas proyectando, te dicen, aquí hay una familia feliz, coloréala como a ti te gustaría que se colorease, como consideras tú que sí, esta escena sería ideal, ¿no? Tú la coloreas, dices, ya he terminado. Entonces, y luego eso en el siguiente nivel, el juego lo utiliza para reconvertir esa pesadilla y esos niveles que tú estás viviendo en sí, cosas que se supone que con las que tú estás emocionalmente ligado. Juega con tus emociones. Por ejemplo, digamos, tú hay una casa en un momento determinado, sí, que es exactamente como la casa de la familia feliz que has pintado. Sí. Y se ve, si tú la has pintado rosa por lo que sea, la casa parece rosa. Luego, hay momentos en los que, por ejemplo, va a ir a la escuela que aparece sí, en el juego de Silent Hill. Bueno, pues te hacen unas preguntas relacionadas con la escuela antes de ese capítulo, sí, y te van preguntando una serie de cosas, tú las respondes, y según lo que responda, el juego va cambiando. Qué guapo, e incluso, por ejemplo, hay una en el aula de historia, sí, a ver, en el proyector aparecen imágenes de una clase diferente según donde hayas estado, según lo que le hayas dicho al psicólogo. Y de hecho, hay guiños fuertes a la mitología del juego, porque, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el culto a Samael, que, bueno, no quiero destriparlo, pero es, suena a mí, una figura muy representativa dentro del universo Silent Hill, o sea, y, no y una de las representaciones pero del mal más clara relacionada con el fin del mundo y la llegada de el mal, sí, ¿no? Entonces, es curioso. Luego también han metido algunas mejoras con algunos diseños, algunos cambios en el interfaz con respecto al 1. Por ejemplo, tú llevas siempre un teléfono móvil, como llevamos todos en la vida. Sí. Y de hecho, lo utilizamos tanto para llamar. De vez en cuando van apareciendo números en el juego. Tú puedes ir llamando. Sí. Y vas descubriendo pequeñas interacciones entre algunos personajes. Incluso hay algunos números que van asociados a cosas un poco fantasmagóricas o un poco sobrenaturales, ¿no? Luego, puedes sacar fotos. Fotos a determinadas cosas. Pero la cosa es que tú de vez en cuando, en tus aventuras por el pueblo, te vas encontrando como siluetas. Siluetas que no se sabe qué hay ahí. Y igual que en el juego Project Zero de Xbox o de sí, Wii, saca una foto y ahí descubre algo. Algo que ha pasado. Más cositas que puedes hacer, pues tienes un GPS que te va orientando para que tú sepas hacia dónde tienes que moverte y tal. Y bueno, también está el tema de que, por ejemplo, en Wii tú siempre vas con con una linterna y aquí la tienes también, pero es más difícil de manejar. Este es un juego en el que además parece que, aunque yo he dicho que esto es llegar de A a B, te invitan a explorar. Lo que pasa es que es una exploración un poco vacía, en realidad, porque es simplemente pues un juego en el que te van contando historias a lo largo de los escenarios y tal, como comenté en Gatling Gears o tal, te van contando cosas, ¿no? Pero tú no las necesitas para pasarte el juego, en realidad. O sea, si profundizas o si vas buscando algunas cosas, puede ser que obtengas otro final. Pero en realidad tú puedes llegar al final yendo de A a B y que le den por culo. Entonces, pero sin embargo, esto, por ejemplo, en Wii está muy bien resuelto porque tú con el Wiimote vas apuntando con la linterna a todos lados y parece que invita y te vas moviendo con el Claro. Nunchaku. Sí, pero aquí, sin embargo, lo que vas es, si quieres apuntar, le tienes que dar a R, o sea, al botón Sí, a R. la motores de atrás. O al L y tienes que ir moviéndote con el stick. Y ni siquiera es intuitivo. Esto en Play 2, por ejemplo, se hace con el stick derecho. Sí, a ver. Pero, y esta es como, en ese sentido, es la versión más floja. Luego también tiene un problema gordísimo. Y es que he dicho que cuando llegas a los niveles de pesadilla, te están persiguiendo. Sí. Tienes que ir cambiando de escenario, te van metiendo por edificios, vas huyendo, es terrorífico todo. Sí. Pero es más terrorífico entrar a un sitio que se pare el juego, que se pare la música y que el VMD se ponga a cargar. Claro, eso es un poco doloroso, ¿no? Eso es un poco de, te da un poquillo de rabia porque es un poco corte de rollo. El juego no es muy largo, se puede pasar en 6 horas o así, pero es verdad que se pierde gran parte de la filosofía de la primera entrega. Se pierde mucho. Tiene puntos en común, es complementario, pero el juego no tiene nada que ver en realidad con los otros Silent Hill y eso. A nivel técnico, tiene unos gráficos cumplidores, pero que son mil veces más vistosos en Wii y en Play 2 que en PSP, en la que ya a veces se quedan un poco patentes las carencias a nivel técnico y eso. Lo del UMD, pues no ayuda, sobre todo eso, en persecuciones y tal. Luego, pues eso, está el tema de que hemos perdido los escenarios oxidados, industriales, y simplemente le han metido un filtrico azul y un poquito de hielo para denotar que el otro mundo es el mundo del hielo. A gustos de diseño, ¿no? Luego también hay pocos enemigos, no son muy variados y de hecho son casi todos prácticamente iguales, solo aparecen en la escena de pesadilla. Los escenarios son interesantes, como he dicho, son variados. La zona de la escuela es muy representativa del universo Silent Hill. Pero claro, en PSP lo que he dicho es que la exploración no es fácil, no es divertida, no es intuitiva. Esto es un juego que yo, si a alguien le llama la atención o si alguien es fanático del universo Silent Hill, es para jugarlo en Wii. Es para jugarlo en Wii. Tiene una música muy buena, espeluznante, en algunos momentos verdaderamente terrorífica y que apela a las emociones puras. Y de hecho, a veces la música está mejor que lo que estás viviendo en el juego. Y te mete mucho en situación. Esto se debe a que es obra de Akira Yamaoka, que es pues, el gran genio que ha estado detrás de los Silent Hill legendarios. Y eso. Luego las voces pues están en inglés, están bien interpretadas, está todo subtitulado, como he dicho, y no tengo muchas quejas en ese sentido. Este es un juego que en realidad pues no es para todo el mundo y hay que entenderlo como una entrega accesoria, es como un DLC de Sí. Silent Hill. También te permite acceder un poco a la historia de Silent Hill 1, perdiéndote muchas cosas. Pero lo que pasa es que es paradójico eso que cuando la trama de la que parte es del Silent Hill 1, te pierdas tanta información, ¿no? Dejando esto aparte, pues tiene lo que buscan gran parte de los aficionados a la saga, el auténtico enganche que tienen los juegos de Silent Hill, que es mucha ambigüedad en la historia que te están contando, un buen diseño artístico, una trama profunda que ahonda pues, de manera muy adulta en las emociones y una música pues, impresionante. No hay enfermera, no sale cabeza de martillo, pero bueno, como decían en Con faldas ya lo loco, nadie es perfecto. Buena película. 15 pavos, el precio al que se puede encontrar hoy en día. Yo a menos de 10 sí lo recomiendo. En Wii puedo entender los 15 pavos. Recomiendo echarle un vistazo, pero saber dónde os metéis. Os metéis en un título que es, pues eso. Algo, no es la salvación de la saga. No. La salvación de la saga pues va a ser el remake HD y veremos si Downpour recupera un poquillo de eso. Pero aún así, pues bueno, pues me lo compré porque yo soy fan, lo disfruté y sobre todo lo que he dicho, me encanta el tema ese de no sabes qué está pasando y no sabes qué historia hay detrás de esos personajes y los traumas que acarrean e incluso sus fallos y sus debilidades carnales totalmente que han tenido. Así que, ¿tú has tocado alguno de estos de Silent Hill? Silent Hill no he tocado ni uno. O sea, he probado, he jugado, pero no... Lo que es decir, voy a ponerme a pasar. Uh-huh. Es que no me llama, o sea, no es un universo que me llame mucho la atención, pero... O sea, me llama, pero no a la hora para jugar. Uh-huh. Y además, bueno, es una época que también yo era mucho más pequeño. Ya, y te cagaba. Y no subía al horror y te cagaba, si no te enterabas de una mierda. Yo, a mí me dicen Silent Hill, pues digo, una persona que de repente está en otro pueblo... Y sale el monstruo y de repente le gusta otra en la vida real. Pero sin embargo, pero lo grande de Silent Hill es eso, que muchas veces esos monstruos. A ver, hay una mitología en torno a ese pueblo. Sí, sí, sí. Una mitología, una historia y todo tiene una explicación de por qué está pasando. Sin embargo, las personas que llegan ahí, muchas veces se encuentran en ese pueblo proyecciones de sus cargas emocionales. Sí. De su culpa, de su historia, de sus fallos, y algunos de esos monstruos más gordos, más representativos, son, lo que he dicho antes, proyecciones de eso. Y igual que ocurre en la vida real, algunos de esos monstruos no se pueden vencer, y siempre van a estar ahí, acompañándote, y detrás tuyo, persiguiéndote. Cabeza de martillo, eso. Víctor, ¿tú has vivido alguna vez alguna entrega de Silent Hill? Bueno, quería comentarle a Sharin primero que por lo menos igual seguro que ha visto la película, porque vamos, no se pierde. No la he visto. Joder, macho. No. Y yo jugaba a los viejos, a los de Play 1. Ya con el 4, que es el de Room, me parece, eso, a partir de ahí no he catado nada. Ya te digo, yo el de Room lo viví con mi primo, pero no lo jugué. O sea, yo me acuerdo que una época que mis padres se fueron de vacaciones, yo estaba en casa de mi primo, me quedaba a dormir. Y él, que es un gran aficionado de este juego, pues yo me quedaba a verlo y el de Room me pareció un gran juego. O sea, para mí este tipo de juegos no, nunca me han llamado la atención. Pero claro, como no hay muerte ahí de disparos así de continuo. Pero, o sea, lo que es el argumento, la historia, me enganchaba, eso sí es verdad. Me parecía muy curioso el tema de la habitación, de Room. Porque estaba transformado por la ventana y decía, coño, si yo estaba en ese metro y ahora, cuando estás en tu habitación normal y corriente, ahora ya hay ambulancia en ese metro, ¿quién ha muerto ahí? Y claro, y luego ves pues el mismo cuerpo de la mujer, cosas de esas. Son cosas que me parece un juego muy, muy interesante y una saga que es cojonuda, pero no digo que sea mala, es una saga buenísima, de las mejores. ¿Alguno de vosotros le tira, por ejemplo, esto de Downpour o los remakes en HD de Silent Hill 2, Silent Hill 3? Yo que, por ejemplo, que no los he jugado, ¿puedo volver a jugarlo en HD? Uh-huh. Pues posiblemente sí, depende del precio, de muchas cosas, depende también. Pero va a salir supuestamente muy barato los dos remakes. Yo he hecho muy en falta aquí Silent Hill 4 en la recopilación, porque ese juego me gustó mucho, aunque se supone que fue el principio del fin para la franquicia, pero a mí me encantó. Yo ya te digo, si yo recuerdo todo el final perfectamente, Sí, yo me lo tragué entero con mi primo. O sea, como si hubiera jugado yo, pero firmando. O sea... una movida que no he comentado del juego. Por supuesto, igual que en todos los de la saga, salen ovnis. De vez en cuando, en el escenario te encuentras ovnis. Y si vas fotografiándolo, cada uno de esos ovnis, o si los vas encontrando, obtienes un final diferente, que un guiño a la saga súper chulo, que se puede encontrar en YouTube, que es el final UFO, que llaman, que no tienen nada que ver. Por supuesto, otra cosa que siempre ha ocurrido en la saga, según cómo juegues, cómo explores, e incluso cómo interactúes con algunos personajes, que no tienen muchas veces interacción directa, pero es como cómo los miras, como si estás muy cerca de ellos, muy lejos, según lo que vayas haciendo, obtienes un final o obtienes otro. Sí, sí, yo no me acuerdo que en el de Room, dependiendo de lo que hacía al final, podrías tener varios finales. Pero te digo, es que es una saga que es una pena que en esta generación no haya tenido éxito. Porque me parece una saga que hasta incluso Iker Jiménez ha hablado de esta saga. Porque yo vi, me acuerdo, un programa que decía que Silent Hill existía en un pueblo que estaba en Estados Unidos. Que era un pueblo que tenía combustible para quemar 100 años. Estaba todo lleno de niebla y las carreteras cortadas. Es Silent Hill. O sea, es una saga que es mítica. Yo creo que va a pasar la historia, lo sube al horror. Sí, y sobre todo por la estética y sobre todo también por las temáticas tan adultas que tiene. Silent Hill 2, en ese sentido, es una obra maestra. Sí, a mí... de la que tristemente, porque el otro día me acordé de Silent Hill, de su argumento... A mí lo que siempre me ha llamado la atención es el argumento de este juego. Pero es que Silent Hill 2 tiene una historia tan dura y la putada es que nunca la vamos a poder comentar en el programa claramente. Porque claro, hablar de eso claramente sería hacer unos spoilers, pero bestiales y eso. Vamos, yo sé que voy a ir de cabeza a por la Silent Hill Collection HD y lo otro lo pillaré cuando baje. Pero vamos, uf, de hecho, me pedí este y Origins, que lo comentaré más adelante cuando lo juegue, un poco por ir preparando el camino a Silent Hill. Así que, Víctor, si hemos estado en Finisterre, yo creo que debemos encontrar el modo de llegar a Silent Hill, ¿no? Sí, vamos, o sea, y encima hemos... no hay... la niebla y eso estaba ahí bastante conseguida en Finisterre. Una calidad, unas texturas... Dios sabe si tendremos que salir luego en estampida de Silent Hill, pero bueno, al menos yo creo que sobreviviremos. Eso, vamos, no me cabe ni la menor de las dudas. Nada, yo, si os lo podéis creer, tengo todavía aquí mi Guinness. Mi Guinness. Es que la estoy bebiendo en un vaso de Guinness. Mi Chimay. Está el vaso casi completo, o sea... Así que, chicos, mientras que me termino el vaso, vamos a hablar de las nuevas iniciativas en Confesiones de un Jugador. Las nuevas iniciativas, tal y como hemos dicho en la intro, básicamente ya empezó con Infosicado. Vamos a darle a lo largo de las próximas semanas un espacio a personas que nos van a presentar sus proyectos. Y esta semana le toca el turno a The Gamer Inside. A ver. Así que si os parece, vamos a escuchar la entrevista que le hice a Jesús Fabre. Y buen tipo, que lo vi yo todo. Sí, sí. Y ya veréis qué proyecto más chulo tiene. Bueno, pues a continuación vamos a hablar con Jesús Fabre de su proyecto The Gamer Inside. Muy buenas, Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Pues nada, encantado de tenerte en Confesiones de un Jugador. Y nada, vamos a empezar situándonos. ¿Qué es The Gamer Inside? Pues The Gamer Inside es el nombre que le he dado a una aventura. Una aventura que empezó en el año 2010, en diciembre. Ya va a hacer unos 10 meses. Y consiste básicamente en la forma en la que le queremos dar, yo y un equipo de 5 personas, a un montón de entrevistas que yo he estado haciendo desde entonces a unas 151 personas contándote a ti sobre cómo lo ha influenciado el videojuego en sus vidas. ¿Qué vas a hacer con estas 151 entrevistas de momento? Hombre, de momento estamos preparando un tráiler de unos 5 o 10 minutos para mostrarlo, si puede ser, en noviembre. Y en un principio, ¿hacia dónde conduciría esto? pues sería un poquito ir desarrollando esas historias de varias personas, como ahora mismo contamos con personas muy distintas, de gente que investiga con videojuegos, gente que hace pintura inspirada en videojuegos, de dibujantes y animadores, o sea, la parte artística del videojuego, de lo que sería la industria de videojuegos, también hay mucha gente, y gente que se dedica a por hobby a pintar o a alguna expresión artística derivada de la influencia del videojuego. Entonces, acabo de contarte también que hay desde programadores hasta luego gente que también escribe sobre videojuegos o hace programas de videojuegos como tú en este programa tan interesante. He visto que, entre otras personas, cuentas con la participación de Tony Chan, Piedrabuena y de Matt Royan, dos clásicos del mundo del podcasting de videojuegos, pero además también ha entrevistado a grandes directivos de empresas aquí en España, o por ejemplo como Lidia Pizzalis o cosas así, ¿no? Sí, pues Lidia Pizzalis, la PR de Microsoft aquí en España, y bueno, pues la verdad que siempre a la hora de hablar del videojuego, yo pienso que sin la industria del videojuego no sería igual. No sé si sería mejor o peor, pero sí que es importante resaltar que hay empresas que intentan hacer que el videojuego avance a su manera. Entonces, yo creo que es importante que tener a personas que trabajan dentro de estas empresas que al final influencian a muchísima gente. Entonces, uh-huh. Por ese motivo, yo he querido invitar a hacer entrevistas en el programa a gente de las principales empresas que yo conozco que están trabajando aquí en España. Por ejemplo, también está Jorge Huguet, el director de marketing de Sony España y Portugal. Y luego, a nivel de también Lidia Pizzalis, como he dicho, y a nivel de distribuidores o vendedores de videojuegos, está el director general de Game, Pablo Crespo. Y eso, pues la verdad que creo que le da un toque de más interesante, porque pueden tener opiniones muy distintas y visiones muy distintas de una industria. Vamos a establecer ahora, de repente, tres líneas temporales. Vamos a mirar el presente. Toda esta entrevista, ¿cómo y con qué la grabas? Pues yo tengo una cámara de alta definición ahora mismo, antes tenía una mini DV, luego también pasé por otra alta definición Sony, y la que tengo ahora es una Canon, que la compré hace 2 meses escasos. Uh-huh. Y, por ejemplo, una sesión de trabajo en una de estas entrevistas, ¿cómo puede ser? ¿Cuánto dura? Pues dura desde media hora hasta unas 2 horas y media, 3 horas, 4 horas he llegado a tener en un par de casos, uh-huh. y bueno, pues eso es básicamente lo que puede ser una tarde, básicamente. Uh-huh. ¿Y qué aspectos se cubren en esa entrevista? Pues, como tú habrás podido ver, espero que te haya gustado, hemos hablado pues sobre tu historia como jugador, cómo empezaste tú a jugar, por qué empezaste a jugar, cómo se veía en tu familia, qué pensaban en tu familia sobre tu afición a los videojuegos, y luego pues un poquito cómo has visto la evolución del medio hasta los últimos pasos, los últimos años, y qué piensas que puede ocurrir en este momento de cambio continuo, yo creo que estamos viviendo. Esa es un poquito la parte personal, y luego ya dependiendo de lo que cada uno haga en su parte como más profesional o incluso amateur, como es tu caso, ¿qué aportas tú al mundo del videojuego? Sería básicamente, es un poco la segunda parte más enfocada a especializarse y saliendo del aspecto social, sin dejar de estar influyendo por él, pero saliendo un poquito de ese aspecto, entrando en la parte de o bien cultura, o bien investigación, o bien pedagogía, educación, o industria del videojuego, ya sea prensa, ya sea otra rama. Bueno, de repente nos montamos en el DeLorean y vamos de repente al pasado. ¿De dónde surgió esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge a partir de la Universidad de Alcalá de Henares, donde yo estoy estudiando un máster que se llama Comunicación y Aprendizaje de la Sociedad Digital, y básicamente es una asignatura que tuve por aquella época, por diciembre del año pasado, que se llama Creación Audiovisual. Y ahí pues básicamente me dijeron, crear un guión, es simplemente un guión de unos 10 minutos. Y yo pensé, pues el guión lo tengo en mis amigos, yo quiero saber cómo han crecido mis amigos y cómo le ha cambiado la vida al videojuego, porque básicamente es lo que me ha pasado a mí. A mí el videojuego ha cambiado mi vida, porque yo dejé mi trabajo pues para enfocarme más en el videojuego. Y así empezó. Entonces tú ahora mismo te estás dedicando a esto. Estoy dedicándome a estudiar y a trabajar en este proyecto, por amor al arte. Dentro de esta entrevista siempre están, claro, cosas muy habituales, casos pues los típicos que hemos comentado, pero también hay cosas específicas, pequeñas joyitas, pequeñas anécdotas que dices, madre mía, qué único es esto. ¿Qué persona recuerda especialmente? Hombre, pues siempre me viene a la mente el caso curiosísimo de mi profesora María del Mar del Pozo y su marido, Zach, que él es holandés y ella es española, y ella es una persona que no está muy habituada a las nuevas tecnologías. De hecho, pues todo surgió a partir de, su entrevista surgió a partir de una especie de clase que yo le di para que ella aprendiera a usar la plataforma de e-learning. Entonces, me comentaba que ella había estado jugando con su marido a unas 200 aventuras gráficas desde que se casaron. Y lo interesante de todo esto es que ella vive en Madrid y él vive en Rotterdam. Y juntos, cuando se ven los fines de semana, juegan a esas aventuras gráficas. Y entre semana ella lee libros, ve películas. Y básicamente esa entrevista supuso a mí el darme cuenta de que el videojuego es una forma de entretenimiento y de compartir que llega más allá que un libro o que una película. Porque estos dos adultos ya entrados en años, que no pertenecen precisamente a la generación que nació con el videojuego, sino a una que se tuvo que adaptar a las nuevas tecnologías, pues han estado experimentando un proceso colaborativo y enriquecedor para los dos, en el que uno tiene unas habilidades y le decía al otro, pues mira, tú ves por aquí, el otro quería correr, pero es decir, se ayudan mutuamente y al final el resultado es una superación para conseguir sobreponerse a unas dificultades del juego y tener ese logro compartido. Curioso, interesante. Bueno, ahora de repente miramos al futuro. ¿Qué va a ser de estas más de 150 entrevistas? ¿Y qué vas a hacer con ellas? Pues la intención de esto es mostrar ese impacto que el videojuego pues ha tenido entre todos nosotros, ¿no? No solamente los que, como yo, somos de los principios de los 80 o finales de los 70, que ya crecimos con el videojuego, sino el que, pues, de cara al público que no juega, pues se conozca un poquito pues el tipo de gente que hay rodeando la cultura del videojuego y esa industria que a veces puede parecer un poquito cerrada, ¿no? Y esa prensa que también a veces puede parecer un poquito cerrada en determinadas partes, ¿no? No los blogs, por ejemplo, que son perfectamente accesibles y que al final los puede escribir cualquiera, sino, bueno, pues ahí estamos siempre acostumbrados a hablar de un videojuego pues simplemente como un videojuego, no relacionándolo con otras cosas de la vida. Ahora, pues hay personas que están empezando ya a escribir de qué videojuegos le voy a poner a mi hijo, cómo voy a educar a mis hijos con videojuegos. Sí. Vamos creciendo y entonces al final el videojuego se va metiendo cada vez en nuestra vida y en todos los aspectos de la sociedad. Yo me di cuenta de que sin querer, documentando los recuerdos de mis amigos, estaba entrevistando a gente tan distinta que podría contar una historia compartida entre todas esas personas que mostrase su evolución y sus inquietudes. Pero claro, más de 500 horas grabadas, esto desemboca en una película, desemboca en un capítulo, en una serie, ¿qué idea tiene? Hombre, pues la idea, una vez que ya empezó esto a crecer y ya veíamos que no había que por dónde coger tantas horas de metraje para hacer simplemente un capítulo de media hora o un largometraje de una o dos horas, pues entonces pues yo me planteé el que esto no podría ser una obra de dos horas ni tampoco íbamos a hacer aquí el Titanic, ¿no? De los videojuegos. Yeah. Entonces, la idea básicamente es hacer una serie en la que tú te recibas como pequeñas píldoras de compartidas, ¿no? De recuerdos compartidos, de experiencias compartidas, de inquietudes de todas estas personas y darles un poquito esa voz a los jugadores, a los que juegan más, a los que juegan menos, y un poquito unir a lo que sería la cultura del videojuego en un documental, en una serie documental. Dentro de, Por ejemplo, ¿os habéis fijado una duración aproximada de lo que tendría un capítulo o una entrega? Pues yo personalmente, hablando con el equipo, les propuse una duración de una media hora, que al final es lo que dura una serie, dura sí. 20 minutos con anuncios, pero bueno, suponiendo que los anuncios serían material, espacio útil para meter información para nosotros, creemos que una media hora está muy bien. Entonces, okay. La idea es que el primer capítulo dure una media hora y luego se prolongue en función de un poco la recepción que tenga y nuestra disponibilidad en el tiempo, porque somos personas ahora mismo los que estamos detrás de esto, con yo ahora mismo no tengo un trabajo fijo, estoy en el paro y voy haciendo poco a poco alguna cosa, pero no hay nada que me dé un sustento viable, uh-huh. estable. Y mis compañeros pues están también trabajando como algo, como un placer, ¿no? Como algo que bueno, como vosotros aquí en este programa, pero el tema es que de momento el trabajo duro no ha empezado. Claro, la cosa, ¿cómo se sostiene este proyecto? ¿De dónde sale ese dinero? Claro, el dinero que nos daría de comer, pues surge la idea de en marzo así, de plantear un proyecto a través de un sistema que es muy novedoso aquí en España y que no tiene prácticamente los mismos años que el proyecto, que fue una web que me enteré que pues hay dos webs, o hay varias, ¿no? Pero hay sobre todo dos, una es Berkami y otra es Lánzanos, que son webs de crowdfunding, que buscan un poco divulgar este sistema y dar soporte a gente que tenga ideas interesantes y conseguir financiar sus proyectos a través de donaciones que esas personas que donan luego reciben una recompensa dependiendo de la cantidad de dinero que donen. Existe el modelo de que tú me das 5 euros o me das 100 euros, como por ejemplo El Cosmonauta, es la primera película financiada a través de crowdfunding y que ha sido un éxito ahora mismo. Uh-huh. Y por lo que estuve viendo hace no mucho, la gente que daba 100 euros luego recibiría un 0,01% de los beneficios en taquilla, efectivamente. Okay, ok. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no estamos haciendo esto ni para los cines, ni para la televisión. Entonces, X, ni tal. Si yo dono, si yo quiero invertir en el proyecto, ¿qué beneficio podría obtener? Claro, nosotros nos planteamos en el que la compensación que nosotros podríamos ofrecer es básicamente... Para la gente que done menos, pues merchandising, pues una chapa de recuerdo, un agradecimiento, por ejemplo, si el que dé 5 euros, que es lo mínimo, es un agradecimiento en el Twitter, si da 10 euros, una chapa y un llavero, entonces, de manera que nosotros podemos gastarnos una parte, pero con ese dinero que nos están dando, lo que hacemos es distribuirlo entre los miembros del equipo en un porcentaje según el trabajo que cada uno y el material que cada uno se está costeando para el proyecto, etcétera. Okay. Claro, porque luego esto implica viajes y de hecho vosotros habéis hecho viajes y contáis con entrevistas de gente de fuera, que esto es un proyecto internacional. Sí, el proyecto ahora mismo cuenta con unas 15 nacionalidades distintas y edades muy diversas, ¿no? Pero el tema es que yo desde un principio lo pensé, yo tengo amigos pues de fuera que vienen a visitarme a Madrid, que a lo largo del tiempo pues te vas como pensando, joder, si al final tú estás en otro país, pero es que tenemos una inquietud muy parecida o cosas que pueden aportar ellos puntos de vista muy interesantes, uh-huh. dependiendo de la cultura de estos países. Entonces, la idea siempre ha sido que no sea algo cerrado a España, a los que estamos aquí jugando, los que nos gusta el videojuego, sino que también sea un poco un altavoz para los españoles que hay por el mundo que hablen aquí y los españoles que viven aquí que hablen para el mundo, ¿no? Uh-huh. Y por eso hay ahora mismo si hay 151 personas, así, a grosso modo, podrían haber unas 35 que son de fuera. Uh-huh. Más cositas. A ver, no hay mayor recompensa, evidentemente, que ver que este proyecto salga para adelante, llegue a buen puerto y vayamos teniendo sucesivas entregas. Pero ya me han dejado ahí un poco picado. Y vale, después del llavero, ¿qué más cosas hay? Pues la historia es que, como... puede esperarse mucha gente viendo un poco la trayectoria que tenemos de consumir productos, de películas, música. A todo el mundo le gusta, cuando algo le gusta mucho, le gusta comprárselo físicamente. Entonces nosotros hemos pensado que ya cuando la gente vaya poniendo algo más de dinero, pues 25, está puesto ya en el proyecto de la web, en Lánzanos, todo en la propuesta del plan de crowdfunding, y un poquito es que sobre unos 25 euros, si no recuerdo mal, ya tendría una edición física más todo lo anterior, porque siempre que uno da, pues si das 50, pues recibes todas las recompensas de 50, y además las anteriores. Ah, es acumulativo. De manera que más beneficios para ellos y también un margen para nosotros. Okay, okay. Y entonces luego nosotros le enviamos todo a casa, ¿no? Teniendo en cuenta también los gastos de envío, dependiendo, porque si no es lo mismo que alguien de Barcelona te pida algo que te lo pida alguien de Uruguay. O sea, los gastos de envío es algo que tendremos que ajustar ya cuando ya veamos un poco la donación de dónde viene. Uh-huh. ¿Y qué pasa si coge a alguien y te dona 1.000 euros? Hombre, ahora mismo... Ojalá. Ahora mismo lo más grande que tenemos, que son la recompensa de los 1.000 euros, es una ilustración... en plan cuadro, o sea, algo muy, muy serio, muy profesional y que será único, es una ilustración inspirada en Castelvania del artista conceptual de uno de ellos, uno de los concept artists que ha trabajado en Castelvania Lost of Shadow, Diego Gisbert. Ok, bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Y todo esto son colaboraciones desinteresadas de gente que ha decidido apoyaros. Sí, ha sido un poco a través... El proceso mismo de las entrevistas ha sido un poco de gente que se ha querido unir a esta marcha, ¿no? Yo iba como con mi mochila, viajando de aquí para allá, con mi metro de aquí para allá, mi autobús, y al final... Ha habido gente que ha dicho, oye, pues yo te puedo echar una mano con esto, yo te puedo echar una mano con lo otro. Y, por ejemplo, Diego Gisbert, también Jodri, que es un dibujante catalán, que ha hecho un cartel de Salón del Cómic recientemente. Uh-huh. Él hace retrotributos, que serían como las portadas de videojuegos clásicos. Él las caricaturiza y entonces la persona que haya puesto ese dinero le dice, yo quiero esta cara en la portada caricaturizada. Uh-huh. Y él te hace una portada exclusiva con tu cara. Ah, ok. A él también, por ejemplo, le tenemos que agradecer su colaboración. Y, por ejemplo, Enrique Álvarez, director de Mercury Steam, pues nos ha donado un tríptico japonés que ha salido unas unidades super limitadas fuera de Japón. Y el tríptico es básicamente un homenaje a la saga Castlevania anunciando el último Castlevania. Él lo ha firmado y esperemos conseguir alguna firma más, pero de momento pues es otro plus que tenemos. Ok, vamos a ver si desde aquí podemos hacer todo lo posible también para apoyaros. De hecho, evidentemente, el hecho de que estéis aquí y daros a conocer a la comunidad de confesiones de un jugador, que todo este tipo de proyectos pues siempre les interesan, es como un sueño hecho realidad. En realidad, tener una serie documental sobre nuestra industria y que recoja un poco los recuerdos de un montón de personas, muchas veces referentes nuestros, es una cosa que también es de agradecer y daría mucho gusto tener. Una cosa, tú ponte que esto va para adelante, va progresando. Primer capítulo, esto, ¿cómo tenéis pensado distribuirlo? Pues la historia es que todo, quizás es demasiado bonito todo lo que estoy diciendo, pero es que vamos, si no empiezas por el caso mejor, al final te cierras puertas. Entonces yo lo que intento es empezar por lo que creo que es lo mejor para todo el mundo, que creo que es que esto esté disponible, y además esa es la idea que quiero que permanezca, que esto esté disponible para todo el mundo en cualquier momento. Es decir, publicarlo en Vimeo. De forma gratuita. Efectivamente, de forma gratuita, como Creative Commons. Y que sea algo de los jugadores para los jugadores. Es decir, y de la gente que ama el videojuego para la gente que ama el videojuego. De esta manera, lo que queremos es que cualquiera, ahora, dentro de 100 años, dentro de 50, pueda verlo y no venderlo a una cadena de televisión que diga, bueno, pues esto lo pongo yo cuando a mí me interese. O sea, además también es cierto que los medios que... No me preocupa excesivamente por ahora eso, porque los medios con los que estoy grabando tampoco son mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues en un futuro quién sabe lo que puede ocurrir. Okay. Pero de momento lo que queremos es que lo que es la serie, lo que estamos grabando ahora, la forma tan independiente y tan natural de la que está desarrollando todo esto, ahora mismo queremos que salga de una manera igual de natural que se ha ido grabando. Es decir, tú hablas conmigo conmigo con franqueza y yo con franqueza te digo... que esto que estamos grabando va a salir para que lo vea cualquier persona. Ok, si yo ahora mismo quiero echarle un ojo al primer teaser, el tráiler todavía no, teaser, ¿no? Sí, el momento es que imagínate, o sea, somos seis, yo voy con toda la parte de comunicación, entrevistas, planificando un poco todo, y el resto del equipo tiene sus historias, tiene sus propios trabajos y sus maneras de ganarse la vida también. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es repartir lo que es el trabajo a nivel de... gráficos, de montaje, de sonido y tal, pero lo que es la carga importante ahora mismo la estoy llevando yo básicamente a 100%. Que es la carga de contactar con la gente y un poco definir el plan de avance del proyecto. Entonces, pues ahora mismo todo está disponible en nuestra web, thegamerinsight.com, y también hemos querido darle visibilidad al proyecto a través de Facebook, a través de Twitter y mi blog, transmediaparade.wordpress.com. Ok. Lo más accesible, por lo que veo, es eso, www.thegamerinsight.com. Allí puedo, por ejemplo, acceder a todo el tema este que has dicho de crowdfunding y está todo ahí bien explicado. Sí, tenemos un acceso directo a nuestro proyecto en crowdfunding, en Lánzanos. Abajo a la derecha hay un icono y la gente que lo pinche, pues lo primero que podrá hacer es, si le gusta todo lo que contamos ahí en la descripción del proyecto, el teaser y un poco el planteamiento, es votarnos en el sitio de lanzanos.com, porque solamente los proyectos más votados saldrán de la caja, que así se llama la sección donde entran los proyectos por primera vez, uh-huh. Y si reciben más votos que el resto, si se quedan entre los primeros, entonces es cuando realmente ese proyecto de capítulo piloto que nosotros hemos creado ahí en esa web sería tenido en cuenta para poder financiarse. O sea que ahora mismo lo que interesa aquí es que todo el mundo se meta en thegamerinsight.com, acceda al enlace directo y os vote para poder salir de la caja y ya cada uno que decida pues, si quiere aportar, no quiere aportar, ¿no? Claro, esa es la idea, que al que le guste lo que estoy contando, que por lo menos se informe y entonces decida, ya si le gusta, pues encantado, nosotros le agradeceremos, nuestras horas de sueño serán apoyadas, no serán en vano, ¿no? Genial. Pues vamos a ver si hay suerte y luego además, ¿cuándo vamos a tener ya un tráiler un poquito más largo? Hombre, la idea es que ese tráiler nos pongamos ya a guionizarlo esta semana mismo y nosotros calculamos que para principios de noviembre, esperemos que para el Gamerland de Bilbao podamos nosotros tener ya algo que mostrar de lo que sería un prototipo del espíritu que queremos que transmita la serie. Entonces, no puedo dar fechas oficiales porque cuando uno está con un proyecto tan amateur y que depende muchas veces de si uno le ha pasado algún problema en su familia y no puede quedar o cualquier cosa de este estilo imprevistos, que no es algo exacto que tal, pero sí que estamos trabajando y estamos ya con muchas cosas en marcha para que en noviembre poder tener algo ya tangible. Ok. Pues nada, desde aquí os mandamos un montón de ánimo y ¿hay alguna otra cosa que te apetezca contarnos? Hombre, pues la verdad que yo me agradecer a vuestro apoyo porque, no sé, pues toda esta como toda esta calidez que recibo de podcasts como vosotros, de otros podcasts como Game Over, Arcadia Gamer en general, de la comunidad de fans, es como bastante abrumadora, ¿no? Porque yo empecé escuchando todos estos podcasts, sobre todo Game Over, y la verdad que ahora mismo estar hablando en uno de ellos, pues me parece un honor, ¿no? No sé, me siento muy agradecido porque me siento parte de un poco de este mundillo en el que he sido muchos años, pues un lector, un oyente, y ahora mismo, pues simplemente daros las gracias y que espero que os vaya muy bien. Pues nada, gracias a ti también y yo también espero que vaya todo muy bien, que salgamos de la caja, que podamos ver ese primer capítulo piloto, que todo el tema del crowdfunding funcione. Una cosa, claro, yo ahora mismo donar no puedo, ¿no? No se puede todavía. Primero hay que salir de la caja, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, chicos, www, iba a decir confesiones de un jugador, www.thegamerinsight.com, buscamos el enlace al Lánzanos. Sí, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Pone colabora o algo así. Y luego una vez que estoy allí, ¿qué? Claro, el Lánzanos te permite votar, pero previamente habiéndote registrado. Entonces, hay que registrarse. ¿Cuánto se tarda en registrarse? Soy muy perezoso. Cuéntamelo. Es muy fácil. Incluso se te puede registrar con tu cuenta de Facebook. Ahora, si no te mandan spam ni nada, simplemente es una manera más sencilla de saber que no eres una persona random. Okay, es decir, que no votes 5 veces. Vale, vale. Entonces te puedes registrar a través de Facebook, pero también tienes un propio método de registro y pues tu nombre, tus apellidos, tu correo, algo muy sencillo. Ok, votamos y ya cuando sabríamos si estamos elegidos. Pues esa es la historia, que esto depende un poco del resto de proyectos, de que realmente esto la gente lo apoye y entonces vean la gente de Lánzano que este proyecto pues está pues por los 200 votos, o sea, ahora mismo lo he virado y... ¿200 votos? Nosotros tenemos más de 200 confesores, ¿de qué estamos hablando? Chicos, chicas, registrarnos ya. Y bueno, muchísimas gracias si lo hacéis y bueno, pues sería eso, que vieran que este proyecto cuenta con más de uno, yo he visto 200, el máximo, pero espero que ahora mismo no haya una familia numerosa que coja y voten todos en masa y lleguen a 250, ¿no? Pero en otro proyecto, pero espero que lleguemos a uno de los proyectos más votados y entonces vean que esto tiene apoyo y consigamos llegar a esos proyectos financiables. Pues ojalá. Te seguiremos la pista, Jesús. Muchas gracias por pasar por nuestros micrófonos y nada, esperamos noticias tuyas en un futuro. Yo os comentaré cualquier cosa así importante, os la haré llegar a través de Pablo y muchísimas gracias por vuestro apoyo, por este tiempo que me habéis dejado, es un honor. Pues la verdad es que la entrevista, yo tuve la gran suerte de conocerlo en persona y me parece una cojonuda lo que está haciendo. O sea, yo recomiendo que lo escuchéis, coño. Si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis. Eso lo comentaremos por el foro también. Yo no sabía nada y la verdad es que muy interesante. Yo muy sí interesante. Me enteré ayer en el FNAC cuando lo conocimos, pero me parece muy interesante, sí. Y decir... que dos de las personalidades entrevistadas por The Gamer Inside han sido Ravenflow y Salvador Espín. Así que mola mucho. Si habéis dado para adelante... Junto con Tony Chan, García Piedrabuena, con Mar Royan, sí, con Lidia Pichalis... Hay mucha gente. Con un montón de gente de la industria. Sí, ahí estamos. Pero ahora es el momento de debatir un poco. Vamos a debatir de si realmente es bueno hacerse PlayStation Plus o no. Si sale beneficiado siendo Plus. Vamos a valorar. A ver, nos ponemos en situación. Nosotros, hace un año, nosotros somos Lipcock, Señor Rosa, Salva Spin y yo decidimos hacernos de PlayStation Plus. Había una oferta que si te suscribías por un año... te regalaban Ratchet y Clank en busca del tesoro, más luego el menú mensual que te van planteando cada mes. Ha sido un menú irregular. Sí, yo... irregular según los meses. Pero sin embargo yo hoy he decidido coger mi consola, mi disco duro, y mirar a ver qué material me han ofrecido en un año. Y si os parece, os lo voy a leer. Estamos hablando 50 pavos que se pueden compartir con amigos. Sin embargo, y ahora después pasaremos a matizarlo, una vez que termina la suscripción, el material que te han ido ofreciendo, sí. Si no la renuevas, lo pierdes. Sí. Eso ahora después lo debatimos, pero contenido que yo he conseguido en este año. Sin ir más lejos, este mismo mes, Plantas contra Zombies, Castle Crashers, luego... voy a comentar pues todo, ¿no? Sí. Shatter... maravilloso rompeladrillo, Burnout Paradise, Street Fighter 2 Turbo, Comet Crash, Prince of Persia Classic, Astro Tripper, Stacking, que salió gratuito para los PlayStation Plus mientras que cobraban 1200 Microsoft Points en fecha de lanzamiento para gente de Xbox, Critter Crunch, Zen Pinball, Pain, Lead and Gold, Sam & Max la temporada 1, los 5 episodios completos, Red Faction Battlegrounds, más de 30 minis, entre los que destacaría Oh My God Zombies, Pix and Love Rush, con Pixel el Gato, Break Quest, I Must Run, sensacional, un Space Shooter for $2, Scary Girls, Duel Invaders, Babel, The King of Blocks, Flying Hamster, Drácula de Undead, juegos de PlayStation 1 como los tres Resident Evil que salen este mes, Siphon Filter, Oddworld, Guilty Gear, Legacy of Kain, Rayman, y luego títulos de Mega Drive como Altered Beast, Sonic 1 y 2, Golden Axe, Comic Zone y de Neo Geo, Magician Lord y Samurai Showdown por 50 pavos. Lo único... juegos que a lo mejor no hemos dejado. Y nos hemos dejado bastantes títulos. Esto es como cosas que a mí me apetecía resaltar. Luego, además, sí. Por ejemplo, hay juegos que... Killzone 2, pack de mapa, sí. 6 pavos, gratuito. Luchadores exclusivos del UFC, sí, del año pasado. Me suena también gratuito. Que estuvo tan gratis el Super Sony, pero me suena. No, Super Sony, no, ¿cómo se llama? Super Sony Acrobatic Power el Battlecat. Vale, solo tú te sabes el nombre de ese juego. Luego, las 5 expansiones de Fallout 3. ¿Gratis? En plan, las 5 expansiones. Fallout 3. Placa. Hostia, porque fue juego del año. Pues entonces, bueno. Yo lo que veo, por 50 pavos, tener esto en un año, a mí me compensa. Sobre todo con una cosita importantísima. Que es que ahora mismo tú pagas 40 pavos, porque hay una oferta que hasta el 20 y tanto te hace una rebaja. Y en vez de 50 te cuesta 40. Y sobre todo, que lo puedes compartir con 4 amigos. Y este material, ya sabes, que sirve. Cada uno, tal. Claro. Man. Yo, a ver. Si os parece, quiero escuchar antes vuestra opinión. De cómo veis el tema, si pensáis que merece la pena una vez que yo he planteado este menú o no. Empezamos por Víctor, ¿vale? Venga. Pues yo no soy Plus. Y aunque tengo la posibilidad de compartir el Ser Plus con otras personas, no estoy barajando la opción de convertirme en Plus. Son muchos juegos, sí, que desaparecen cuando algún año te dé el venazo y te quites. Eso también me tira para atrás. Pero la verdad es que pues no tengo mucho tiempo yo para los juegos que ya salen de porque sí en las diversas plataformas que tengo. No creo que, personalmente, no creo que le sacase todo el jugo posible, aunque tengo un par de PSPs para meter en los juegos, pero creo que no aprovecharía tanto material que Sony me da por ser Plus. Eso y bueno, pues las ofertas, pues oye, con lo que me ahorro del Plus al final no me sale tan caro los dos o tres juegos que compro en un año, que encima los puedo comprar compartidos. Bueno, yo tampoco soy Plus y la verdad es que para mí no me sale rentable. Yo creo que a mí no me sale rentable personalmente el ser Plus. Porque aparte que este año voy a tener menos tiempo para jugar. Además, yo no suelo jugar mucho a minis ni a juegos de PlayStation 1. Yo, por ejemplo, soy mucho de shooter, me gusta mucho jugar con la gente y yo, sinceramente, en cuanto al tema de que cuando se te va los juegos cuando terminas de pagar, hombre, hay que ser sincero y yo creo que todos los días no vas a estar jugando a Rayman o al Golden Axe, no sé, a otro juego que hay por aquí o al Oh My God Zombies. Entonces, claro, eso también tienes razón, pero a lo mejor hay algún juego que tengas cariño, como yo en mi caso, que este Crash, que es un poco una putada. Pero bueno, eso es así, ¿no? Es como el Canal Plus. Yo es que lo asumo como tú lo dices. Sí, pero... Como Canal Plus, como Gol TV, es como tú estás pagando un servicio al año por tener acceso a unos juegos. Y hay que disfrutarlo así. En plan, yo puedo jugar a estos juegos, verdaderamente, de los títulos que os habéis comprado descargables. ¿A cuántos volvéis de los que os compraste hace un año? ¿Hace un año? Bueno, yo hace un año no me compré ninguno, pero, o sea, hace pero bueno, poco es me he un comprado. Ejemplo. Yo creo que, tú, que... Pero yo sí que, por ejemplo, soy de los de que si basta en no tenerlo para querer volver a jugarlo. Pero ya te digo que yo no es porque me parezca que la oferta sea mala ni nada. Simplemente porque yo, pues no... Es una opción que no voy a disfrutar. Por lo que voy a pagar, no lo voy a disfrutar. Entonces, yo mejor no pagarlo. No me parece mal, visto pues que Yo estoy pagando 15 euros al mes por el Gol Televisión y el día que me lo quiten, no me lo quitan. No puedo ver los partidos que he visto, no los puedo volver a ver. Entonces, en realidad, tú lo que estás pagando es un alquiler de juegos que te los ponen ellos, los títulos que quieren, que eso también es un poco la pega. Sí, sí. Pues te podían hacer un... Pues venga, X% de descuento en el juego, no en el que yo quiera promocionarte, sino en el que... Pero es que eso tampoco tendría sentido, o sea... Ya, hombre. Esto, las condiciones estaban explicadas desde el principio. Yo, además, estoy obviando cosas como que te regalen avatares, que te regalen temas dinámicos. Esos son gilipolleces que no sirven para nada. Descuento lo he obviado, aunque ha habido algunos muy buenos. En ocasiones del 50%, cosas buenas, pero vale, que no son rebajas de Steam ni nada de eso. Yo eso, ¿sabes para lo que lo vería bien? Para el Xbox Live. Que ya que estoy pagando, eso obligado es que... por jugar en internet, que por lo menos, aparte de los Deal of the Week esos, que me pongan algo gratis, una cosita. Pero eso no, pues... te lo van a poner. Es que son servicios diferentes, son cosas diferentes. Yo es que lo asumo eso como un canal satélite digital. Ellos te ofrecen acceso a esto y mientras que tú sigas pagando, pues puedes seguir disfrutando de todo lo que has pagado. A mí ya te digo que a mí no me será rentable porque voy a tener menos tiempo y yo pagar 50 euros para tener menos tiempo y jugar menos. Y con el tiempo que tenga lo voy a invertir en el Call of Duty, Uncharted 3, Batman Arkham City, Infamous 1, Infamous 2, Final Fantasy 7 y otros juegos que van a salir que también me interesan como en un futuro, bueno, todavía muy lejano, Tomb Raider. Pues ya te digo, es que... Pero, por ejemplo, Sarin, a mí no me compensa mucho porque son casi todos juegos o clásicos de PSP o algún juego descargable raro, pero a ti, que te gusta el Modern Warfare y eso, igual, los packs, el Killzone, los packs de mapas y eso sí que... Sí, pero... Pues, por eso te saldría un poco... Yo creo que el Call of Duty no han hecho ninguna rebaja en... Pero, chicos, esto, a ver, o sea... vamos a hacer por un momento, a ver... Castle Crusher, hemos dicho 15 pavos ahora mismo. Yo, de 15 euros. Y te lo han regalado. Sí. Aquí te lo han regalado. Sí. Si te lo has comprado 40, el 25 que... pavos por vale. Amortizar todavía. Vale, ya, eso sí, perdón. Plantas contra Zombies. Vale. Shatter solo cuesta 6 euros. Pero es un juegazo. Vale. Maravilloso. Burnout Paradise. Es verdad que hoy en día se puede conseguir barato, pero es un gran juego. Street Fighter Turbo. Luego, los títulos de Mega Drive son esos típicos títulos que dices, vale, los tengo en el Mega Drive Collection, pero aquí tienen sus trofeos diferentes, y en Xbox me están cobrando 5 pavos por el Sonic, por el Sonic 2, por el Altered Beast, por el Golden Axe, aquí me lo regalan. Yo no voy a volver a jugarlo, si lo rejuego, a lo mejor es un día que me ha dado el calentón de recuperarlo, pero también, unido a eso... Es verdad, hay una cosa que ha dicho Víctor muy interesante, es el tema de si tienes una PSP. Yo tengo una PSP y la tengo muerta. Si tienes una PSP, PlayStation Plus tiene el triple de sentido. Sí, eso sí es verdad. O sea, porque jugar... Te pueden regalar juegos como Rayman, que a lo mejor también sirven para la PSP, varios juegos de la Play 1. El Legacy of Kain, sí, sí, sí, los tres Resident, no este mes, que es una locura. Sí, para PSP, el Outworld, que cuando yo era pequeño jugaba a Outworld, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Y luego todos los mini, el I Must Run es sensacional, el Flying Hamster, cojonudo, son juegos sencillos, sí. Es lo que vale. Vale, pero a lo mejor en un futuro. Yo lo asumo eso, como que has pagado por el alquiler de esos juegos. Sí, ya. Pero yo incluso, si no se pudiese compartir y tal, yo esto no tendría problema en pagarlo yo solo. Pero claro, a ver, yo soy Pablo, yo soy Ravenflow de Confesiones de un Jugador. Que me mola tener acceso a juegos marcianos, sí, de vez en cuando para comentarlos en el programa y que todo esté al día. Y en ese sentido... El problema que tengo es que a mí los juegos marcianos no es que me vayan mucho, también. Pero ojo, que aquí tienes Plantas contra Zombies. Ya, lo sé. Hemos defendido hasta el infierno. Si no digo que sea malo, pero 50 euros para que me den Plantas contra Zombies y gastes clases en un año, que es lo que me interesa, yo que sé. O sea... Es que eso es más personal. Es algo más personal. Pero ya han ofrecido cosas de perra. Porque el Sam. A ver, yo lo odio, el Sam & Max. El Sam & Max Collection, sí. La primera temporada, lo odio. Pero son 25 pavos que te han puesto. Y luego ya, yendo a calidad, Lead & Gold no está mal. Zen Pinball, buen juego. Es que eso también depende. Precursor a Marvel Pinball. El Stacking, no es malo. Y le dieron un bofetón a la gente de Xbox, que tenían que pagar 15 pavos por esto, cuando a nosotros nos lo regalaron. Claro, luego también, eso sí que es cierto, que lo bueno que tiene el Plus es que hay veces que los juegos que te ofrecen descargables son nuevos, como tú has comentado, el stacking, cuando salió el Refaction Battleground, eso está ahí también desde el principio. Yo creo entonces también te combinan alguno que ya tiene tiempo, como el Castle Crasher, pero también a veces te ponen así alguno que está de... Es verdad que han sido irregulares. Yo es que también creo que esto también se debe un poco a la persona, porque yo he hablado con varias personas sobre este asunto antes de que saliera el tema este del debate. Yo le pregunté a todos a mis amigos que son de mi edad, le dije, ¿tú te harías plus? No, yo quiero esto, tal, esto y lo otro. ¿Pero vosotros pagando 10 pavos cada uno no os compensaría? Yo sí lo he preguntado, digo, ¿tú quieres pagar 10 pavos? Me han dicho que no. Si no soy yo me haría plus, yo se lo dije, digo, yo doy mi cuenta, que la tienen, tú pagas 15, 10 euros y al año tal. Dice que no nos van a dar cosas que a lo mejor no queremos mucho, pero cosas puntuales a lo mejor por 10 euros pues nos viene bien. No sé qué haces, Crasher, vale 15, pues tú pagas 10 euros, y encima tú pagas menos, tienes un año, tienes avatares, tienes temas, tienes rebajas de a lo mejor algún juego que te interesa. Luego, mira, por ejemplo, Vicioso del foro, lo que ha hecho es... Ha visto el menú de este mes en concreto, porque este mes ha sido un puñetazo en la mesa después de abandonarnos en agosto. Sí, pues la verdad es que sí, porque es que... Pero de repente dicen los tres Resident Evil, es que si esto, tres mini de puta madre, y te ponemos el plan versus zombies. ¿Para pagarlo yo solo o no? Y el que es súper fan de los Resident Evil tiene una PSP, dice: pues coño, me mola. Sí, oye, vamos a ver un momento antes de seguir matizando, ahora seguimos dándole vueltas al tema. ¿Qué dice la gente en el foro? A ver, SV dice que por el precio que tiene sí que ve bien las ventajas que ofrece. Dice, si eres un jugón de mini, juego de PlayStation 1, juego en formato digital y usuario de demos para valorar la compra de un juego, es una gran oferta la que ofrece el Plus. Dice que en cambio, si eres comprador de juego en formato físico y eres una putilla gráfica que te mola mucho el rollo de PlayStation 3... Yo soy putilla gráfica. ...no lo rentabiliza. Claro. Dice que el catálogo digital de PlayStation Network, lógicamente, es inferior y tal. A mismo coste, suele salir más tarde en formato físico, tal. Para este tipo de jugador no ofrece grandes ventajas. Dice que ahora que han puesto lo del cloud saving, que guardan los save games y datos y opciones de los que utilizan en un juego y que se quedan ahí guardados en la nube, pues... Le mola el tema, que lo ve de puta madre y eso. Y dice que bueno, que si los contenidos los va a usar, que no es mala oferta. Estuzocap, por ejemplo, dice que he apropiado el post porque ahí hemos puesto un post en el foro preguntando si esto merecía la pena. Y que él dice que ahora mismo está preguntándose si renovar o no. Que hay juegos que le gustaría conservar, como el Castle Crashers y tal, pero que la mayoría de juegos que han dado no le han interesado mucho. Dice, si tuviera que poner un número, sería más o menos de un 25-30% de lo que me han dado que me ha parecido interesante. Después, él dijo que le caducaba el día 21, entonces estaba esperando a ver qué ofrecían este mes. Super Deimos dice que cuando se acabe, lo más probable es que no renueve por dos motivos. Dice que no confía en el sistema online de Sony desde abril por los motivos que ya sabéis, por la gran debacle que se produjo. Y luego que el Plus ha empeorado como servicio según su punto de vista. Cada vez son menos los juegos gratuitos y más las ofertas entre comillas y descuentos. Dice, si tuviese que renovar ahora y si obviamos el otro tema, igualmente no renovaría. Creo que actualmente la oferta del Plus no es lo suficientemente atractiva. Vamos a ver que Efrin dice que se hizo Plus hace poco, que está compartiendo las descargas con un par de amigos. Y dice que le parece que vale la pena si tiene una PSP donde disfrutar mejor las descargas de juegos de PlayStation 1 y los mini. Si te gusta recordar juegos antiguos, va de perla. Todos los meses suele caer alguno. Si eres más de novedades, juegos de esta generación y no tocas las portátiles, yo te diría que no vale la pena. Vamos a ver qué nos dice Claudio FRN. A ver, Sharin. Dice, este tema es delicado pero porque es muy personal. A mí me gustan los juegos rápidos de jugar y no muy largos. Y eso es lo que te otorgan estos juegos descargables en su mayoría, por lo que yo renovaré otro año. Entiendo que la gente le entre duda o que piense que es una mierda o estafa, pero yo por lo mismo que me cueste una revista en el kiosco tengo un montón de juegos al año. Eso también tiene razón. El problema que tienes que pagar de golpe, pero por 3,33 euros, 40 con oferta actual del año, creo que merece la pena. Ya que tienes demos, beta, juegos gratis, descuentos, partidas en la nube, avatares, fondos, temas, etc. Pues cosas así pagaba yo en la Micromanía, en la revista final de Sony, Microsoft, etc. No olvidemos que por esto, pero si juego gratis, pues más maravilloso chat de voz, entre 60, cobra 5 euros mes, sin oferta. Ahora si no jugáis descargable y no tenéis PSP, fuera un juego DLC en concreto, no merece la pena ser Plus. Así que... Vicioso, al final se ha hecho Plus. Con Hyde Amanto. ¿Qué dice Hyde? Hyde dice, desde luego solo pude probarlo el mes que lo regalaron y ya tuve suficiente. En oferta tienes que aprender de Steam Summer Camp. Y bueno, ya llegará el invierno. Summer is coming. Así que... Vamos a ver. Pues más o menos, creo que... Sí. A ver qué dice Junco. Bueno, también hay un tal Ravenflow ahí que comenta cosas y eso en el post. No, pero acabo de ya me estáis escuchando. Bueno, dice Junco Star que 360 si paga, a ver, si paga el Gold también te hace descuentos semanales en juego, igual que el Plus. Y eso, dice que siempre ha tenido la duda de si apuntarse o no apuntarse. Yo creo que como todo el mundo que tiene una Play 3. Sí, es una de esas cosas, pero es verdad lo que dice Claudio FRN, sí. 3,33 por tener un menú mensual. Pero claro, tienes que ser una persona de mentalidad abierta. Yo lo reconozco, que muchas veces te cogen juegos marcianos de... Sí, ya. Que si ahora el juego de los globitos, o el juego de Periscope Adventures... Y dice, ¿pero qué coño me estás contando aquí de juegos de o caleidoscopios de la muerte? Yo que no siempre son muy seductores. Yo te digo, yo por ejemplo, este año estoy en segundo bachillerato, que tiene menos tiempo. Me gusta mucho Call of Duty, hay desprestigio en el Call of Duty Online. Me gusta mucho jugar con la gente. Por eso me compré la Play. Uh-huh. O sea, yo no le veo tanto beneficio. Ahora, claro. Si me dices tú, vamos a pagarlo entre 4 o 5 personas. Pero tú, por ejemplo, Sharin, en ese sentido eres más joven. El hecho de que te regalen títulos de Mega Drive, ¿eso cómo lo ves? Pues eso. Que lo que he dicho antes, que a mí los retro no me va mucho. Porque ya sabéis que para mí, mi primera consola fue con 6 años, la Play 1. O sea que ya. Yo la hice en el 94. Claro, o títulos de Neo Geo. Es que en ese sentido, a ver, y la edad, no es cosa de la edad, es la exposición que has tenido. Porque, yo por eso... Porque Pedro y tú en ese sentido seríais paralelos. Es más, yo sinceramente es más, lo veo mucho por la edad, porque yo he hablado con un amigo mío y con padre de un amigo mío que también juega conmigo, que es Plus, le digo, ¿tú te harías Plus? Y dice, sí, porque me gusta mucho jugar a juegos más, más mini, PlayStation 1... Juegos que he vivido antes y todo eso me gustan más. Entonces, claro, yo hablo con esa gente y lo juego con mi amigo. Tú te quiero comprar. ¿Qué va? Estoy ahorrando para el próximo vuelo. Estoy ahorrando para lucharte. Estoy ahorrando para no sé qué. Es que ya sabes tú que hay menos tiempo y a mí me interesa más jugar online. Ya. Entonces son diferentes puntos de vista, más depende de la personalidad. No sé. Yo aquí, por ejemplo, veo también una cosa que es importante. En cuanto a la gente que le da dinero al PlayStation Store... Sí. Es verdad que hay cosas que venden mucho. Que si el pack de mapas de Call of Duty, que si el no sé qué, que si determinado juego de no sé cuánto. Pero a la hora de la verdad, yo por ejemplo era un grandísimo consumidor. Es verdad que compartido y se dividen los gastos. Pero yo por ejemplo, nosotros hemos metido una cantidad de dinero en el PlayStation Store bestial. Y sin embargo, desde que tengo PlayStation Plus, no he metido un chavo. Por eso te estoy diciendo que... Si a ti te gustan los mini, compra muchos PlayStation Store. No, pero ¿sabes por qué no he metido un chavo? Okay. Pero no he metido un chavo porque paso de pagar 15 pavos por el Plantas contra Zombies para que luego me lo regalen. Es como... Ah, vale, sí. Tú estás como, digamos, con la caña de pescar. Río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, claro. Pero... Yo, si quiero jugármela, me la juego comprando en Xbox. Que me sale también económico. Sí. No puedo compartir, pero oye... Por eso tienes razón, sí. ¿Tú cómo ves el tema ese, Víctor? El de estar con lo de... Es que, pues, es eso. Si yo soy de comprar juegos de estos que... Es otro tipo de género de juegos que te ofrece el formato físico, que son juegos un poquito más cortos, no tan punteros, y generalmente suelen ser de dos o tres tipos de géneros en concreto... Si ese rollo te gusta, desde luego que sí. Pero yo tampoco soy mucho de invertir en ni en los bazares, ni nada. O sea, con los juegos en físico yo estoy bastante bien servido. Por eso repito que no, a mí personalmente no me... Eso no quita que para que algún día me líe la manta a la cabeza, como nuestro amigo vicioso, y que la oferta de ese mes sea espectacular y me interese. Pero es que, por ejemplo, la cosa, con que tengas con quien compartir, sí, ya te sale a 20 pavos al año. Es que yo comprar uno solo me parece un poco... Hay que pensarlo mucho, pero compartir con otra persona sí lo veo yo ya que tenga que hacerlo, o sea... Yo lo que me habéis dicho, si es que solo tenéis que repasar la lista del principio y ver... Ya, sí, va convencido. Yo a mi amigo se lo dije. Le di la idea de poner 10 euros, coño, y hacerse plus. Si quieren, yo por mí sí, por 10 euros, pues vale, ahí lo tenemos. Un año, cojonudo, ya está. Que no, pues nada. La vida sigue, pero esto es así. O sea, para mí... Ok, pues de esta manera. Más o menos hoy hemos expuesto bastante bien. Para concluir, Víctor, ¿a ti te gustaría decir alguna cosa más? Que como todo, esto es nuestra opinión y cada uno tiene la suya, que es igual de válida. Y que lo bueno que tiene también el plus, pues es eso, que igual algún juego que no le ibas a hacer caso y eso, y te lo ponen y lo pruebas, puedes descubrir igual también. Eso también es verdad, eso sí tiene hay que valorarlo. Sí, hay que valorarlo. Yo he querido que empezásemos eso, poniendo sobre la mesa el menú y decir, esto es lo que más me ha gustado de este año suscrito. La gente que se suscribió antes tuvo Wipeout HD y Little Big Planet también gratis, pero bueno, luego todo el mundo ha tenido esos dos títulos después de la debacle de Sony de abril. Entonces, bueno, lo podemos obviar. Yo he puesto el menú en la mesa e incluso esto se puede comprar sin meter la tarjeta de crédito si ya no confías en el sistema online de Sony. Pones la pasta con una tarjeta prepago. Entonces, bueno... Ahí está la cosa. Si queréis opinar, os remitimos a nuestro foro www.confesionesdeunjugador en la sección videojuegos. Ahí está el post. Debate. ¿Merece la pena un año de PlayStation Plus? Queremos escuchar vuestra opinión y nada. Si os parece, chicos, vamos a buscar la última cerveza y nos vamos despidiendo. Chicos, llegamos al final del programa. Pues la verdad es que me ha parecido un programa muy, muy interesante, con lo del debate sobre todo, con la entrevista. Y hay juegos como DJ Hero que a mí me atraen mucho. Y me ha gustado escuchar a Víctor también y compartir aquí unas horas con Víctor. Sharim, que... 20 pavos. 20 pavos en el MediaMar. Ahora mismo vas, te lo compra y a probar. Es que a mí... Y friki. Lo probé y me encantó. Yo no... O sea, yo escucho críticas de ese juego que dicen que era muy malo y tal, pero a mí me ha encantado, o sea... Yo, mira, me jode ahora que esté a 20 pavos y tal, pero yo pagué el precio de salida, que fueron 100 pavazos. O sea, disfrutaste. Y llevo disfrutando desde que salió. Oye, me encantó. Y le he dedicado bastante horas. Yo solamente te pinché una canción y me encantó. Digo, si lo tuviera... A 20 pavos ya, es maravilloso. Chicos, en el próximo programa... Es que hay un juego que hoy no he comentado en mis 15 segundos porque lo tengo a medio. Uno de esos grandes lanzamientos, ya va llegando la temporada invernal y vamos a tener enseguida un montón de lanzamientos. Yo no sé cuántos llegarán a Confesiones de un Jugador, pues ya sabéis. Hay un pique de ese juego y Gears of War 3. Bueno, hombre, a ver, ha estado que si Deus Ex por un lado, que si Dead Island, bueno... Muchos debates, pero Resistance 3 estará en el próximo programa. Buen título y mucho de lo que contar, muchas cositas que estarán en Confesiones de un Jugador 62. Pero bueno, Víctor, antes de ir cerrando, ¿hay alguna cosa que te apetezca decirnos o algo? No lo he comentado en mis 15 segundos de gloria, porque he jugado más menos de lo que quisiera, que me compré el otro día el Deus Ex, y altamente recomendable, lo poco que he jugado. No puedo decirlo mucho, es una mezcla entre Mass Effect y Metal Gear, solo puedo decir eso. Víctor, ¿es posible conseguir un análisis exclusivo para Confesiones de un Jugador? Bueno, exclusivo, solo 100.000 medios más lo van a comentar, pero... Pero en Confesiones solo uno, ¿no? Claro. Se puede intentar, pero ya te digo que es un juego que pinta largo con secundarias y eso, pero vamos, que en cuanto esté, pues sea cuando sea, pues seguramente sí, vamos. Métele mano a Gears of War 3, porque sé que lo estás esperando como agua de mayo. Lo tengo reservadito ahí, la edición Epic. Qué lástima que no pueda jugarlo, macho. Es un juegazo. Para mí la mejor saga de esta generación, Gears of War. Pues, caballero, como muy tarde, te quiero ver en cuanto salga el Gears of War, que nos cuente tus primeras impresiones, tus primeros calentones y tus primeros refregones. Eso está hecho. Bueno, y dedicar el programa a Taylor Durden, que se casó, como he dicho antes, en 15 segundos de gloria. Y darle las felicidades de parte de todos los confesores. Esperemos que sean muy felices y que coman perdices. Sí. Que sea un final feliz de esos que a todos nos gustan de vez en cuando. Sí. Y nada, oye, Víctor, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Claro. Pues en www.confesionesdeunjugador.es. En Twitter, confesiones de 1J, en iVoox, en iTunes, en Skype, en Facebook también, confesiones de un jugador, en los bares, en todos los lados. Y ya sabéis que si queréis hablar vosotros aquí, pues tenemos el Unplugged. Confesiones de un jugador Unplugged, os pasáis por el foro, contactáis con Darkseid, que es el encargado de coordinar todas las actividades relacionadas con el podcast de nuestro oyente, de los confesores, y podéis participar. Chicos, ha sido un placer. Igualmente. Tenemos mucho de lo que hablar, pero afortunadamente también tenemos muchísimos programas por delante. Sharin, Víctor, tú que estás escuchando ahora mismo esto en tu MP3, en tu casa o en lo que sea, que paséis muy buena semana. Ahora os dejamos con una cosa muy sexy, que es Silence is Sexy. Chosen.